Lucas capítulo 1. Hetaningo oñeha'áva ekue oñemombe uhangua hekope, umimba'e ojehúva ekue ñande apytépe, hamba'éichapa ñanderuete rembipota oikopa, ha'e oprofetizaukahaguéicha ymaguare guive. Umimba'e rechahare ha apostolkuéra ombohasa oréve, ohecháva guive. Hi'ãiténingo chéve avei aikuaa porãmba rire opaite mba'e ojehuva'ekue iñepyrũha guive ko'ág̃a peve, ahaipa hendáichaite ndéve g̃uarã karai guasu Teófilo. Reikuaa hag̃ua hekopete umi mba'e añeteguáva oñembo'émava'ekue ndéve. Juan Bautista Nacimiento. Oikova'ekue Herodes, Judá retã ruvicha árape, peteĩ pa'i hérava Zacarías omba'apóva pa'i Abías atýpe, ha hembireko Elizabeth Aarón ñemoñare. Zacarías a Elizabeth hekopotĩva ñanderuete renondépe, oguata hekópe ñanderuete rapére ha hembiapoukapýpe. Ha'ekuéra katu nai ñemoñarei. Elizabeth dikatúigui imemby ha mokõivéva itujá ha iñguiñguíma. Ojehúningo Zacarías omba'apo jave ñanderuete renondépe hogueguasúpe pa'i Abías atýpe. Pa'ikuéra ojepokuaaháicha po'a rupi, ho'ái chupe oike hag̃ua ñanderuete rogaguasúpe omohatati hag̃ua mba'ére akuaporãitéva ha upe aja hetãyguakuéra oñembyaty okápe oñembo'e hag̃ua, ha peteĩ Ángel ñandejára rembiguáiva ohechaukái chupe oñembo'ýpe kuave'ẽmby renda akatúvape oñemohatatihápe pe mba'e hyakuaporãva, ha Zacarías oñemondýi ohechávo pe Ángelpe ha opyta okyhyjete. Pe Ángel katu he'i chupe. Ani ndekyhyje Zacarías, pe mba'e rejerureva neñembo'épe oñehendúma ha nerembireko Elizabeth imembýta ha Juan rehenoiva'erã imembykuimba'épe, ha revy'áta ha ndepy'arorýta ha heta ovy'ajoáta ha'e onaseháre. Ha'e ituicháva'erã ñanderuete renondépe ha ndoumo'ãi vino térã ambue koichagua mba'e. Ha'e henyhẽva'erã Espíritu Santogui isy rye guive. Ha'e ombojevyva'erã heta Israel guakuérape ñanderuete rapére. Juan ohóta Jesucristo renonderãme Elías Espíritu ha ipu'aka reheve. Ha'e omoiporãta tuvakuéra ita'yrakuéra ndive, ha umi iñe'ẽrendu'ýva iñe'ẽrendupórã hag̃ua ha ombosako'íta peteĩ tetã ñanderuetépe g̃uarã. Ha Zacarías he'i pe Ángelpe. Chéningo chetujáma ha cherembireko iñguiñguíma. Upérõ pe Ángel ombohovái ichupe. Chéningo Gabriel, pe oñembo'ymíva ñanderuete renondépe, ha'e chembou añe'ẽ ha agueru hag̃ua ndéve ko marandu iporãva, eikuaaporã katu ko'ág̃a guive nde neñe'ẽngúta ojehu peve cheamombe'úva ndéve. Nde ndereguerovihaguére cheñe'ẽ, katuete ojehúta hi'araitépe umi mba'e cheamombe'úmava ndéve. Ha umi Israelgua oñembyatýva okápe ha oha'arõva Zacarías oujevy hag̃ua, ohecharamoite hi'arete reiha ñanderuete rogaguasu ryepýpe. Ha Zacarías osẽvo ndikatúi oñe'ẽ hetãyguakuérape ha ohechakuaa hikuái ñanderuete ohechaukahaguéi chupe hogaguasu ryepýpe. Ha Zacarías iposéña rupi ohechaukái chupekuéra iñe'ẽnguha, ha opa rire hembiapo arakuéra ñanderuete rogaguasúpe ohojevy hógape. Ko'ã ára rire Elizabeth hyeguasu ha ha'e oñemi 5 jasy aja ha he'i. Péicha ñanderuete ojapo, ha'e omañágui cherehe anive hag̃ua aiko ñemotĩme. Pe Ángel he'i Jesu onasetaha. Ha pe jasy seihápe, Elizabeth hyeguasu aja, ñanderuete ombouhi Ángel Gabriel pe Nazaret, Galilea távape, peteĩ kuñataírendápe hérava María, omendapotáva peteĩ kuimba'e hérava José rehe, ha'e peteĩ David ñemoñare. Ha pe Ángel onguahẽ María rendápe ha he'i. Maiteípa, ñanderuete ndeporavo, ohechauka hag̃ua ha'e ipy'aporãha nendive ha opytataha avei nendive. María ohendúvo pe Ángel ñe'ẽ oñemondýi, ha ojepy'amongeta mba'épa he'isene pe maitei péva. Ha pe Ángel he'i ichupe. Ani rekyhyjétei, María, ñanderuete jeporiahuvereko ningo oĩ nendive, eikuaaporãke. Ndireguasúta, ha nemembýta peteĩ kuimba'e ha rehenoiva'erã ichupe Jesu, ha'e mba'eguasu, oñehenoita yvateve vara'y. Ha ñanderuete ome'ẽta ichupe itúva David guapyha guasu oisãimbyhy hag̃ua Israel retãme, ha jetanguasu do pava enai araka eve. Upero, María jeipe ángelpe. Va ella pico upeva, daikoi hueterico inba endive. Jape ángel ombojovai María peje ivo. Pe espíritu santo obuellitan de ari, jape bate beba puacane moata. Haupevare, nemembuina oñejenoi vaena jecoponaba, añanderuetera y, jaecoaponake, Elizabeth, negente, jeguasuma vei yasusei jape maoni. Inmainguina mojepe, inmembuta vei peteico imbae, oye era mojepe jese ikatu umba imembu, ñanderuetepe nguana, daipor imbae ve ikatu umba oyapo. Upero, María Gei. Xening oñanderuetere embiguai. Tuyehu sheven de erejaweya. Jape ángel oye hijendawi. María ojo Elizabeth rendape. Umi árape, María oñembosaco y jaojopga epete intaba oiva judá cerrope. Jaonguajevo Zacarías drogape, jaeomo maiteí Elizabethpe, ja Elizabeth ojenduvo María maiteí y membrigo popó jugepe, ja Elizabeth oñemueneje Espíritu Santo gui. Hatahe i. Nyanderu etende por avó, o hechau kahanwa ipu a kaha imbora ihu, deja ne membrupi. O iba hinanderu epe. Hamaera pa oye hu sheve peva, se yara suningo o ushe anduvo. Hau genduvo ne maite i se membu o popovu awi sheru epe. Handere vu aite. Reguero via hawere peñe e oye monbe uma bandeve. Catuete oikopata, ñanderuete je iukaba e cuendebe. Upero, María je i. Se ango mumba eguazú ñanderuetepe. Ha se espíritu genejebe agui ñanderuete se salvajare. Ha eoma ejaguere genbiguai, oñimo miriva e cuereje. Ha aguirire, Israel ñemo ñarenguera, ove aiteta xendive. Tu ixaitemba e ñanderuete. Peipu acapava, oyapo xereje, jera te coponaite. Ja eo jexaucata imbora el ju, ja yeporia jubereco, o paitete tanguacuera penguará, umio kujuyeva peguivei xuwi. Nyanderuete jexauca ipu acá, y yivambareterupi, ja o mozarambiva ara umi ipuapupo nyembotuixabape. Nyanderuete oitu umite taru bichao nyembotu ixabape, homopu ajendagüepe umio nyemomiribape. Umi nyembuajuibape, ha eumenejemba eponagui. Ha umijetamba euwerekobape katu, ha eumose ponandirejebe. Nyanderuete oñangareko jembiguai Israel ereje. Ha imandu a, oiporia jubereko seja tapiaguara, Abraham, Hañimoñarenguérape, o me ewe y chupecuera y promesa. María opita Elizabeth dive, bojapuya surupi, ja upei o llevi jogape. Juan Bautista o nace. Ja onguajevo peara, Elizabeth y membujangua, ja ei membupe teicuimbae. Joga y pupe guacuera, ja jese guacuera o genduvo ñanderuete o iporia jubereco y teja güey chupe, joruete jicuay gendive. Ja peara o chojape, Juan Bautista o nasejagüe, o nguaje jikuay oikuti o janguay pirei, ja ojenoi jikuay pemitame Zacarías, y tu baixa, y sekatu o yokoi chupecuera jajei. Najaniri, se membu oñejenoi vara Juan. Jei jikuay y chupe. Pene gente aputepe, ababen oñejenoi Juan. Uperamo, ojenoi jikuay y tu vape, ja ejei janguay tairarera, ja eo ipotajaisa. Ja eo yerurepe tein ibirapei, ja ojaí pipe. Juan será urera. Juan será urera. O pava veo ñembuatuba guibe, o jesaramoite yoa jikuay umimba ere. Upebo ve, Zacarías yuru oyepea, ja iku oyera. Ja ja eo momba eguasuñan deruetepe. Joga ipipe gua oñemondo ipa yoa, ja juda serrupi oyecuauca co amba eco aba. Ja o pao genduba guiveco amba e, oñonga tupona y piapupe, ja jei. Va e paoicone comita coba gui, ñanderuete poningo oi comita coba ari. Zacarías o profetiza. Ja Zacarías, Juan Ru, Genje Espíritu Santo gui o profetiza jajei. Toñe mumba e guasú ñanderuetepe Israel Yara, jae o ñanduma jetame o salvajangua, jae o mopuá pete imburuisa guasú y puakaiteba o salvajangua, o ujina ñanderuetere en biguay David Rogawi. Peba ningo jeise Jesús oiko David ñemoñarejáramo, o ñemombe ujagüeisa umahuive y profeta jecopotiva yururupi, komburuisa guasú koba, ñande peata o paite ñanderejé y ya en iba powi ha umio ñemoiba ñanderejé powiwi, o por ya juvere cojangua ñanderu y picuerandive. Ha ñanderu etenda jesarairi, peñe eme o me ema vaecue y supecuera. Ha eo moañete y ñe e o me ema vaecue Abraham ñanderupe, petei juramento rupi, ha Abraham wi o hasa ñandevenguana. Ha iñe eme je ima ha e ñande peata ha ñande reje y ya e iba po wiwi, ñande ya servi jangua y supe ya kejille ire, ya iko jangua te kopotime ha je koitepe je sare nondepe ñande ya iko vea ya, jande xera y re ñe genoita ñande ruete profeta, rejo jangua ñande ya rare nondename ha rembosako y jangua ha pena, ha re iko auka jangua Israel rentame ñande ruete salvación pe anga y pa perdón upi, Peisa ñanderuete pi aporia juvereko o weru ñandeve, pe tesape iba tetewi, oje sape jangua umio guapiva pi tujape ja umio ikoba ñemanorokeme, ojerera ja jangua pi aguapira perupi. Japemita, okakuaa ja imbarete ojovo y espíritupe, ja oiko desiertope, ojeje xaukape ve Israel retame. Lucas capítulo 2. Jesús o nace. Ha oye juningo Roma retaru bisha Augusto árape, ha eoi papauka o pava vepe, censo árape. O pava veo y cova guive jeta guasuetepe, o jayuca jeracuera peteíqua diañeeme, oye pagajan oa impuesto. Cosenso peteíja, oye yapo sirenio, oicóramo guaremburu bisharamo siriaretame. Upevare, o pavabete o jovaena y tabateepe, o me ejangua jera. Upevareje, José o joabeí Nazaret, Galilea peguagui, Belén David tabape, o putaba Judá departamentope, jaegui David ñemoñare, ja Judá tribugui. María o mendaba ecue Josereje, o moirui chupe, mocoibeba o me ejangua jeracuera. Upe yave, María jasú y membujanguaincha. Ha oye juningo ha ecuera o illa ve belempe, o nguajema peara, María y membujangua. Peba y membucuimba e peteinja, ha omonde mita aope, o moñenojangua peteime un bacarujape, daipori guijendangua bojuparogape. Ángel cuera oye jexauca o besarere cua cuerape. Uperupi o iumiu besarere cua, o ñangare coba jimba cuerareje, pepijare pucucuepe. Ha petei ángel, oye jesaucai chupecuera, ha ñandero etereco, oye yaipa o jesapei yerecuevo, ha okujuyetereijicuai. Ha pe ángel, jei chupecuera. Ani pekujuyé, pecua porake ayua mombe uo PM mbae piajuba ombojorutaba o paitete tanguerape, o nacera moite PM nguana pe salvador Jesucristo, davitaba belempe. Hapete saukaja señal, oñeme eta vagina PM coa, PMP yujuta PTI mitakumba eona seramova, mumbarógape, ha oñenoa PTI mumbacarujape, ha oñenuaba pañalarejebe. Hasapi aitepe oñembiatu ángel yerecuevo, getaiterei ángel cuera o momba eguazú vayandero etepe geivo. Toñe momba eguazú ñandero etepe vagape, hatetangua cuera, toikopu aguapupe. Ha oye hu mi ángel, ojo yevurire y vágape, umio besare de cua, je illo a oyupe. Ya haka tu belempe, haya isa umimba e oye juba, hañandero ete oi cual caba ñandebe. Ha ojo jicuay pia e ha oye hu María, José, ha pemitame, oye no vagina mimba carujape. Oje sarire umimba e oye eva e cuey supecuera pemitareje, ojo mambe uje tan guacuerape. Ha opava veo genduba guive umio besare de cuañe e, oje saramoji cuay umimba e oye eva guive. María catu, oñonga tu pa umimba e y piapipe, ha oye pi amongetaje secuera. Ha umio besare de cua, ombotu ya ha omomba eguasuña anderuetepe, opaitemba e ojenduba ha ojechaba e cuereje, ha ojejupa ha guereje coitepe oñemombe uja hueixeite y chupecuera. Ha Jesú nace ha cuepe ochoara oñeikuti oi pirei. Jesú oye huerajaña anderuetero gaguasupe. Ha oparireu mi aracuera María y potin yevijangua, Moisés rembia poucapy o ya poucajaisa, María ja José o hueraja Jesúpe Jerusalempe o mejangua y chupe ñanderuetepe. Moisés rembia poucapy je y jaisa. Opa mita cuimba e oipe ana eva y simen bururú, oñeme eva en aña anderuetepe, Éxodo capítulo 13, versículos 2 y 12. Ha oikuame eva en aña anderuetepe, mocoin pucuí, tenamocoin pucasurayu. Moisés rembia poucapuje y jaisa, Levíticos capítulo 12, versículo 8. Umi ara umiba peoico Jerusalén, pepeteico imba e jeraba Simeón, jaupeco imba e upeba, jecopotin jaukujuyene anderuetegui. Jaeningo o jaano hina Israel salvadona, jape Espíritu Santo oico y puapupe. Jaoyeje shaukama Simeón pe Espíritu Santo rupi, jae no manomoainja o jechape ve Jesucristo pe. Ja o uñanderu etero gaguasupe, Espíritu Santo oñato injagüere y chupe. Ja cosimeón onguajeñanderu etero gaguasupe, José María ja Jesúndive. José ja María, ojo oya poucajangua o paitemba e Moisés rembia poucapy o yerurejaisa. Simeón ojupi Jesupe y diva ari, ja o momba e guasuñanderu etepe je ibo. Coanga xeruete, dereje ya coama neremiguay o manopi aguapupe. Xereza cuera ojexagui Israel Salvador, denembo sacoima opaite tetanguera peguana, jaco Salvador coba opitajangua tesape, añete guabaramo ojeje xaucataba opaite tetanguera peguana, ja oguerobi ajangua neneta Israelpe. Isaías capítulo 42, versículo 6, capítulo 49, versículo 6. José ja María ojexaramoite ojenduvo umimba e oye eva jesureje, a Simeón ojo basai chupecuera, jajeí y su maríape. Ey cuaponake, comita coba oñemoima oitijangua jetape ñemanome, doyero viaiguipe te saucajareje, beba jeise Jesucristo reje, jajeta ambuecuerape o moingoveta y espíritube, oyero viagui jese, japeteí que se pucú o jasabena ne angambuiterupi, oye jesaucabo o mi pensamiento vaí, o seba jetata pichapu apuwi. Añanderu etero gaguasupe, oikoa veipe ten ikuña karai jeraba ana, fanuel rayu, acer tribuwi. Ja e ingue tema, ja e oiko 7 años y menandive ikuña taija ararire. Ja e oputaba ekue viuda, ja ojuputuma 84 años. Ja endo yei vei ñanderu etero gaguasugui, aracueni pijarekuepe, o servi uvei ñanderu etepe, oñembo evo ja ojobasabo, jeta ara okaruine, ayunope. Jape ora pevape, ana onguajea vei Jesu oinjame, ja omomba eguasuñan deruetepe, ja oñe e Jesureje, opava veo ja anova peguive Jerusalén salvación. Ja José ja María, o ya poparire Moisés rembia poucapicuera je iba guive, o joye vuji cuaitaba Nazaretpe, o putaba Galilea departamentope. Jape mita Jesu o cacuaa, imbareteve, ja genejeve ujobo arandugui, añanderu etepu acá jamboraihu o moiru inxupe. Jesú jambo ejaracuera añanderu etero gaguasupe. José jamaría ojo mi bameme año pe pascuaretepe, añanderu etero gaguasupe o iba Jerusalempe. A Jesú huerecono 12 años o moiru José jamaría pe, ja ojo gendive cuera pascuarete ya ve Jerusalempe. Ja opavo pe arete o ullevi jicuay, Jesú catu opita añanderu etero gaguasupe, José ja María y cuáñere, ja ecuera oimo a Jesú ojo mañirón guerandive, ja oguatarire petén ara pucucue, ja ojecajetarire y gente ja y cuaja cuera apitepe, jando yuhu y maramo y chupe y apitepe cuera, ouyevi Jerusalempe y piari, ja oyuhu y cuay y chupe pe aramo japijape, oguapuya veñan deruetero gaguasupe, ojenduvo ja oporanduvo umimbo ejarape, ja opa umi ojenduva guibe y chupe, ojexaramoite jicuay iñarandú jaomimba eje iba guive. José ja María ojexabo y chupé y pianduí oputavo ja isuje y chupé. Xemembú, va ereje picore ya popeixa orereje. Y cuaporaque, etalle piapupe ningo orero jecaro ina. Ja ecatú ombojobai y chupé. Ma ere hepiko pense le cara e. Na peiko ai piko xero etemba eva pe. Se ai mena eva era ha. I supekuera na jesa kapora i peñe eja eje iba a un bojo baibo. Ko amba erire jesu o jevigen di vekuera nazaret pe ha oiko i po wupe. I seka tu oñonga tu o paitemba e i pia pupe. Jesu o kakuave ha iñarandu veo jobo ha ñanderu etepi apona o ingen di ve. Ha jeta un wakuera oñe e poramba jese. Lucas capítulo 3. Juan Bautista de Enviapó. Ha oye juningo per Roma retaru vishawasu Tiberio hoy sambujuvo 15 año, ha Poncio Pilato hoy sambujuvo Judá departamento pe, ha Herodes hoy sambujuvo Galilea departamento pe, ha Itibura Felipe hoy sambujuvo Iturea, ha Triconítide, ha Lisanias hoy sambujuvo Abilempe, ñanderu eteñe e onguaje Juan, Zacarías Raupe, ha e oilla ve desierto pe ha o mimo coipa iguazú anás ha caifás oico allá. Ha Juan Bautista o monbeú o paite y sirí Jordán rembeúpe. Etan guacuera o yucuta ha perdón y angaipa cueragui. O ñembuá sietéramo o yapova y jaguere ha oye bautiza ucáramo. Oye jaijaisa Isaías cuatiañe eme. O inigo desierto pepeteí o ñe ejatada. Pembo saco ica tuñan de yarara pena. Pembo atinoja pepoí. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Opaite cerro cuera pa un valle, oñemuan jeva ena. Ha opaite cerro oñembo pepava ena. Ha umita pe y caneva, oñemo cane ova ena. Ha umita pe y yoya unva, oñembo yoyava ena. Ha opaite tetangua cuera, ojesaba en añan de ruete salvación. Upero, Juan je ijeta uacuera pe, o seba jendape oye bautiza ucajangua. Pembo y ñemoñaré, maba pico je IPM, peinca tu jape cañipe y javira guasú o utabagui. Peje saoca pende a, rembia poponarupi, peñem brazuja añete jape peco va y jaguere. Janite y peñe punupe y pende yupe, orelú ningo Abraham. Se ningo ja evo IPM, ñandelu teca tu jao moingo con aitagui y pe Abraham la unangüera. Jape jasa o ñemoima pe virare je oye pijanwa, o pa viraji apona uma oye tuta, o ñemombota tape. Ajeta el guacuera o porandú y chupeje ibo. Va épico orero yapova ena. Juan ombojovai y chupecuera jaje i. Upeca misa mocoima, tome e o huereco umape. O upejembi uva, tome e upe o huereco umape. Juan rendape o ñemboya vei impuesto o monooba o lle bautiza u cajangua a o porandú y cuay. Boejara va épico orero yapova ena. A Juan je i chupecuera. Anipe yerurebe umimburubisa o mono onkaba enawi. Ha soldado cuera o porandú a vei chupe ha jei. Va épico orero yapota. A Juan jei chupe cuera. Anipe poruba y pendepuaca. Anipe yopurei a babepe. Apebu ante penerembia por de purejebe. Umioñembuatuba o yepuamongueta Juan le jeje ibo. Jova ha eni pape Cristo. Upero Juan jei o pava ver en ondepe. Se ningo añete jape po bautiza upe, será pe cuerica tu o ujina pe pua cabeba se jewi. De ahí ya y se ve a llorar y zapatu sante yepe, ha epende bautizata Espíritu Santo, ha tatare jebe. Y pope, uima pe grupe, omo potija ma pe trigo ra un, oñonga tuja ma pe trigo joga pe, ha pe trigo pirecueca tu, ha eo japuca ta tata unwe uima pe araca ebe. Upeisha Juan oñatoin, ha oje combo eje taje tan guacuerape, Jaomombe upe evangelio. Herodes catu, pe Galilea retarubisha, homo ingue Juan pe cárcel pe, ja eje y jaguere y chupe, naipora injaja eoico Herodías y tibirar en virecóndive, ja jeta ambuemba eva hija eoyapova ecuereje, upevare Herodes oitu Juan pe cárcel pe. Upevan volveningo Juan o bautizaba ecueje tajeta guacuerape, ja o bautizaba y jesupe. Ha oñembo ella vejina oye pe ape vaga, ha oye jesha o huelliha jesu ari pe Espíritu Santo pe te ipica suisha, ha oñe jendú y vaga gui pe te iñe eje iba. Deningo será y ajay uva jasembo aba. Jesu y pecuera. Ha jesu oñe peruvo jenviapo o huereco 30 año rupi. Oye güero vianingo oye ejaisha, jesu josera yja, ha José elira ire. Jacoba matadra gre, Coba levira gre, Coba melkira gre, Coba janara gre, Kova José Ra'ire, Kova Matatías Ra'ire, Kova Amos Ra'ire, Kova Naum Ra'ire, Kova Esli Ra'ire, Kova Nangai Ra'ire, Kova Maat Ra'ire, Kova Matatías Ra'ire, Kova Semei Ra'ire, Kova José Ra'ire, Kova Judá Ra'ire, Kova Juana Ra'ire, Kova Reza Ra'ire, Kova Zorobabel Ra'ire, Kova Salatiel Ra'ire, Kova Neri Ra'ire, Kova Melki Ra'ire, Kova Adi Ra'ire, Kova Kosam Ra'ire, Kova Elmadan Ra'ire, Kova Er Ra'ire, Kova Josué Ra'ire, Kova Eliezer Ra'ire, Kova Jorim Ra'ire, Kova Matat Ra'ire, Kova Levi Ra'ire, Kova Simeón Ra'ire, Kova Judá Ra'ire, Kova José Ra'ire, Kova Jonam Ra'ire, Kova Eliakim Ra'ire, Kova Melea Ra'ire, Kova Mainan Ra'ire, Kova Matatá Ra'ire, Kova Natán Ra'ire, Kova David Ra'ire, Kova Isaí Ra'ire, Kova Obed Ra'ire, Kova Boz Ra'ire, Kova Salmón Ra'ire, Kova Naasón Ra'ire, Kova Aminadab Ra'ire, Kova Aram Ra'ire, Kova Esrom Ra'ire, Kova Fares Ra'ire, Kova Judá Ra'ire, Kova Jacobo Ra'ire, Kova Isaac Ra'ire, Kova Abraham Ra'ire, Kova Tare Ra'ire, Kova Nacor Ra'ire, Kova Seruk Ra'ire, Kova Ragau Ra'ire, Kova Pelej Ra'ire, Kova Eber Ra'ire, Kova Sala Ra'ire, Kova Cainán Ra'ire, Kova Arfaxak Ra'ire, Kova Sem Ra'ire, Kova Noé Ra'ire, Kova Lamec Ra'ire, Kova Matusalén Ra'ire, Kova Enoch Ra'ire, Kova Jared Ra'ire, Kova Maalaleel Ra'ire, Kova Cainán Ra'ire, Kova Enos Ra'ire, Kova Sed Ra'ire, Kova Adán Ra'ire, Jacoba Ñanderuete Ra'ire. Lucas capítulo 4. Satanás oipyara a Jesúpe. Jesús genejé Espíritu Santo gui, oyeí y sir Jordán gui, jape Espíritu Santo o huerajai chupe desierto pe, Satanás oipyara a Janguay chupe, 40 ara pucucue. Ja umi ara pucucue rupindo uimba evete, ja oja zaparire umi 40 ara, ja e iñembrajui. Upeno Satanás jei Jesúpe. Vera moñete jape ñanderu etera ui. Ereko itakoba petoiko isubipam. Jesús katu ombojobai isupe. Enderuete kuati añe MGI, napan añoireje, oikobe banako imba eja kuñakuera. Upei Satanás o hueraja Jesúpe petei cerro y bateari, a petei sapi aitepe o jesaukai isupe, o pate tanguera o iba y buapere, a Satanás jei Jesúpe. O paite con ate taco aba. Ipu acá ha opaité iba a poner el jebe a muy bata opaité con amba el de poguipe. Se poguipe o ni moima va a que. Hace ame eta ame esemape. Dele ñezuna mochere nondepe. Ale ñembo era mochebe. Se a muy bata de poguipe. Jesús catu ombo jobai y chupé. Yanderu etecuati añi MGI. Dele ñembo eva era manteñan deru etepe. Ha y chupé añón tere serviva ena. Uperiré Satanás o huerajá Jesúpe Jerusalempe, ja o moñembo y chupe ñanderuetero gaguasúa pe ari jaje y chupe. Vera moñanderuetera y, equitico agu y chupe, oye jaibo ini moñanderuete cuatiañe eme. Ñanderuete ombo uta y ángel cuera o ñangareco janguan dereje, ande yocoba ena y pope ani janguan de puye pe oñembo tapetín y tareje. Jesús catu ombo jobai y chupe. Oye e avei, aniri pu ana añen deruete de yarape. Ha Satanás oi pu ana ambarire o poisa pu a Jesúwi. Jesú oñe punu jembia po Galilea pe. Ko amba erire Jesú oye vi Galilea departamento pe Espíritu Santo pu a capipe, ha Jesú era cuapona oñe mozarambi o paiteco departamento rie pipe, ha Jesú o porombo eñan deruetero gacuerape, ha opava ve oñe esponaje se, ha omboto y shai chupe. Upei ojo Nazaret pe jaeo kakua jaguepe jaeye po kua jaisa oike sabado ara ñanderu eterogape ja opu a omoñe e jangua ñanderu ete kuatiañe e. Ja oñeme e ishupe pe profeta Isaías kuatiañe e ja Jesú oipe abo pe kuatiañe e omoñe e koñe e koba. Ñanderu ete espíritu oise ari. se poravó mabacue, se monavo aceite pe, amombe ujanguape evangelio, oria jucuerape, ambope aguapu janguaumi, oye puapuvape, ayora janguaumi, oye ñaputivape, ha aipe a jangua cárcel de roquenguera, amombe ujangua, onguajema jape, año ñanderuete, ombovu atajate tanguacuerape. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Ha ombotu yevupe cuatiañe, ha ome erirepe teiten biguaipe, Jesús o guapu, ha opaite o uva guideñan de rueterógape o yesare cógese, upero Jesús o ñepinuja jei chupecuera. Co aracóvape, oi coma coñe epe gendura mova. Ha opaite o genduva guideñe, o viaite gendive, ha oñe eponaje se jeivo. Da epico cobajo será u. Jesús jei chupecuera. Pe y catupe yeseve coñe e cova, de pojanojara, eñe pojanón de yupera e. Etamba e ponaningo, lo hindú, reya poja hueca pernaumpe, ella pona co amba e aveín de valle te epe. A Jesús geive. Añete jape seja epeeme. Naiporipe tein profeta, oñemomba eva y valle te epe. Añete jape seja epeeme. Eta viuda oikova que Israel aretame, Elías oikovera moguare. Ando que veira moguare, boja pu año ha seis yasí, ha oñemo aceira moguare. Niembuajito y saiteva o paite Israel aretame, haunimondonte Elías petaba Isareptape, Sidón peguape, hoy putivo janguape te viuda pente. Haun aveijeta y lepraba, pe profeta Eliseo, hoy coramoguare, ha eomonguerape te siria guapente, jeraba naaman. Ojenduvo co amba e, o paite o niembuatuva guideñan de rueterógape, y posrete jesundive, haunimoíjico ay jese, Omo sebo y chupei valle gui, ha oguera jajico y jesupe petei cerroru ame, oi tijanguan y chupe. Ha ekatu, oja sain buterupi, ha ojei yapute guicuera. Jesu omo se peteimba epo chupe. Nazaret gui, Jesu ojo Capernaum Galilea peguape, ha ombo ei chupe cuera sábado árape. Ha oje saramoji cuai ja e oporombo ejaisa, oñe e gui pu acare jebe. Ha ñanderu eterogape, oi petei cuimba e, y pupeo y coba peteimba eposu, jacoba o sapucai jataje ivo. Ma epicorero huerecon endive, de Jesús Nazaregua, de yupa orejundivo. Xero y cuapona, de ningoñandero etere mimbo uje coponaba a jecopeguaba. Jesús catu, oya oi chupeja jei. Equinini, ha ensei suwi. Japemba eposu o sebo pecuimba ewi, oitu y chupeja ojo. Jaoñe mondi pajikuai, jaoñe ello aoñon diveja jei. Ba isa guañe épico coba, coco imba e imbareteja y puaca, jamba e posillepe iñe erendu y chupe, jaon sen bajikuai. Comba e coba, o mozarambijikuai, o parupiete petetame. Jesús o sebo ñanderu eteroga gui, oike Simón Pedro rogape, ajembirecosu iñacanundutu isa, jaoyerurejikuai jesupe jese. Jesús o yerbuji ari, jaokonoi peacanundupe, Ha upe bove pe akanundu o piete y shuwi, upero, ha e opu apia e o servijangua y shupecuera. De ningo ñanderu etera u. Ha e katu o koroimba e posicuera pe, jando jeyai ha e cuera oñe e. Ha e cuera oi kuaponavo i Jesu pe Cristo ha. Ha i ko embavo, Jesu o se Capernaum wi ha ojo pe ten i desierto pe. He tan guacuera katu o je kaiterei y shupe, ha o yujuvo Jesu pe, O yokosei chupe anive janguá o jeyai chupecuera, ha ekatu jei chupecuera. Se amuasai vaena avei, co evangelio cova amboeta vacuerape. Ai quau ca janguá ñanderuetene tanguasú, upe vare ningo ñanderuete sem buvacue. Upei se a Jesús monbe upe evangelio o paite ñanderueterógape o iba Judá departamentope. Lucas capítulo 5. Geta pirao y que redpe. Ha oye juningo Jesús oñembo ya vejina pe guasú genesaret drembe upe. Getan guacuera oyo pipai chupei ya pisa capona seguiñanderu eteñe ereje. Ha eo jesamo coi canoa y guasurembe upe. Ha iyaracuera omopoti vagina y redcuera urembe upe. Upero Jesús oikepe teime, Simón Pedro mbaepe, jaoyerurei chupe, omomomburumive hangua uguasurembe uwi, jaoguapurire omboeje tan guacuerape pecanoa riguepuwi de, oñe embarire jei Simón Pedrope. terejope y ipupuku vejape, apeitipen de red penojejanua piracuera. Simón Pedro katuje y ishupe. Boejara, romba apóningo angepujare pukukue, anoronojeimba ebete, upeisaramoyepe, aitita se red, de erejagüere. Hao ya poparire y cuay jesuñe e, o ya pujujeta y tereipira, o soropajanguay se red. Upe maramo o genoi iñirunguera o pitaba irembe ipe, o ujanguay canuape, o iputibo janguá vei chupecuera, jao ñemboyabo o mwenje piragui moco ibe canoa ombo iwi janguaysa. A Simón Pedro o jesabo coambae, je ije supe. Eñembo que se jewi, se yara, si aningo peteimba eba y apoja. O ñemondi paningo jukuay o jesaba guideco apira y taja ecuera o yapujiba ecue. Umi ambue ñirunguera, Santiago Jajuam, Cebedeora y cuera, oñe mundo y pa de hijen di de cuera. Upero, Jesús y Simón Pedro pe. Anire que jeje, coara cova huivei cotan de jehui cuimba eno jejara. Ha onguajevo irembe ipe, oje ya pa ogue de cova huivei, ha ojo Jesucristo rapicueri. Jesucristo monguera petein lepra vape. A Jesús o illa vejina petein tábape, o nguaje gendape petein y leprava, jacoba o jesabo jesupe, o yeitigen ondepe ja o yerure asu y chupe je ivo. Sellara, le hipotaron de y catuse monguera. A Jesús y poyai, ja o poco jese je ivo. A hipotá, tan epotinen va asiba iwi. Upe bobe, ja eo cueraite, Jesús o ñatoin y chupe je ivo. Anire monbe u upe o yehuvan debe. Trejuave ipa irendape, ejisauka janguaja, ecuave e umimba e Moisés, he ucava cue te saucajaramo. Upei saramo yepe, oñemua saiveo jovo jeracuaguasu o parupiete, ajetanguacuera atiatupe, onguajen jesurendape, o genduja oñemonguera ucajangua imba asicueragui. Jesucatu, ojo desierto pe oñembo ejangua. Ha oye juningo petei arape, Jesús oporombo ella vejina, oñembiatía veije ta fariseo cuera, ha umi oporombo eva Moisés rembia poucapicuera, o uva cuea veije surendape Galileagui, judagui ha Jerusalengui, ha oguapuji cuai yipipe, ha ñanderu etepu acá oin Jesúndive, ha e oporomonguera cua janua, ha mbovumiku imba e ogueru petei illapavape, oñeno vagina jupape, ha oñeja amba o moñeno janguay chupé jesurenondepe. Upeisha vera moyepe, do yujuy jicuay peteitape, oyembiatu jeta iterei guijetan guacuera jesuyerecuevo, upe maramo o yupi jicuay pe ogape ari, oite a janguá umiteja, ha ombo huelli janguá pe illapava jupare jebe, jesu o injame jetan guacuera mbutepe. Ha jesu o jesavo, oyero viaponajá jicuay, je ipe illapavape. Deco imbae, de anga y paoye perdonama. Jao mío porombo eva Moisés rembia poucapu ja fariseo cuera, oye pi amongueta ja jei. Maba pico coba oñe moiba ñanderu eterenda huepe. Maba pico ikatu o perdonaco imbae ja cuña anga y pacuera. Ñanderu ete añomante ikatu. Jesús oikua apavoí oye pi amongueta bajicuay, upe vare jei y chupecuera. Ba epico pepi amongueta peina. Ba'e paja sivella e janguá, kokuin ba'e kóvape. Terenbia povayoye perdonama tera e pu'aja e guata. Pekua poná janguá. Pevi ariwara y ipu'aka adeí, o perdona janguá angai pa'cuera. Jesús je ipe y yapávape. Seja en debe, en pu'a, e jupín derupá, a terejón derógape. Upe bobeja en opu'a o pavavere sarenondepe, o jupí jupá oñeno jagüe, a ojo jógape, o momba egua subo ñanderu etepe, ha ambu ecuera, o jesaramo iteo pitavo, ha o momba egua su ñanderu etepe, ha kehuye pope je ijikuai. Ya jesama petei milagro y katu uva oye huerovia. Jesu o genoi levipe. Ko amba erire Jesu o joja oye yujubo petei impuesto mono jarandive, jeraba levi, o guapuba pe ogarire pipe, oye mono jape pe impuesto je i ishupe. E yusera pecueri. Ha levi o je yapá imba e, o pu'a, ha ojo jesura pecueri. Uperireco levi, o genoiba vei Mateo, o yapó petei caruguazú jógape, jesu penguará, ha jetá impuesto monojara, ha ambuecuera, o ñembeatía vei levirógape, o carujanguá. A mi fariseo jacuatía jaijara, oye en gururu jesure mimbo escuera de je ivo. Ba eres epico pepe caruja peu impuesto mono ojara jamba evaí apujarandive. Jesús catu ombojo vai y chupecuera je ivo. Jesaiva, no cote vei pojano jarareje, jasuante. Se ningonda yui ajenoi janguá je copotiva pe, ayunte ajenoi janguá, umimba evaí apujarepe, opoin janguá je cobaiwi. Jesús o porombo e ayuno reje. Upero, he ijiqua y jesupe. Va eres epico Juan en mimbo escuera o ayunaje ta llevu, ja oñembo ejeta, upeisa vei fariseo cuera, nere mimbo escuera catu o caruja o utapia. Jesús o mbojo vai y supecuera. Y catune pa pepe ye, umi o nguajeva pe mendajape o caro unjangua. Pe menará oin ayajen dive cuera. O nguajeva en acatu, pe arape menana, o yeiva en ae yaputewi, u peno jaecuera, o ayunaba en aavei. Jesús o mombe ui chupecuera, peteiñe en boyoya. Ava veno momiri petei ao puajupe jengüemi, o materu jangua petei ao tuya o soro jahuepe. Pepe jengüe puajú o mondoro, ha oñemboyeje aramo pe ao tuya vareje, do apuamu ai aavei. Ha ave veno momiri vino puajú, ba eruka vara piriguiwai tu javape, ino pe vino puajú o mondoro vainape ba eru y tu javape. Ha oñoñe jereivo, oñe jundipe vino, hapen ba eru y tu java avei. Vino puajú, oñe moi vaina ba eruka vara piriguiwai puajú vape. Ha avave jou uva pe vino tu ya, do useipe y puajú va. Ha he iwi ha e, pe y tu java y ponave, pe y puajú vawi. Lucas capítulo 6. Jesús mimbo ecuera o mono o trigora un sábado árabe. Petein sábado árabe, Jesús jasaje mimbo ecuera andive peteinco cuerupi, jaje mimbo ecuera oipo o mi trigo que, o yukui jajo u, ja o mi fariseo o jesabo peba jei. Ba eres epico pe yapo sábado árabe umimba enda y yaiba oye yapo. Jesús catu ombojo vai y supecuera. Napemoni eipiko weteriñan deruete kuatiani eme, ba epa David ha eninongwera, inimbuajira moware o japova kwe. Oikiboiñan deruete rogape, ha ojapujipe pan, oñemoima vakwe upepe peteime saari, te saukajaramo, ha oñemboukeibañan deruete penwara, ha evoijo u, ha ome e avei ininongwera pe. Kajei isupekwera. Pe evu ariwara eningo, avei sábado yara. Jesús o monguera petei ipo upivape. Ambue sábado árape, Jesús oike avei petei nyanderuete rogape o porombo ejangua, jaumi oñembuatuba apitepe, oi petei kuimba e ipo akatu upiva. Jaumi kuatia jaijara jafariseo cuera, o mañapona jeseo ikua segui, o monguera nipa sábado árape, o yuhu jangua ikuai petei imba e o moiva i jangua isupe. Jesús hoy cuá poná catu umimba e jaecuera oye pui amongueta vagina, upe vareje ipe cuimba e ipo upivape. Epu a, jaeñembo uore apitepe. Jaja e opu a jaoñembo uimbitepe cuera. Ja Jesús je ishu pe cuera, aporanduta peene pete imba e. Y catupa oye ya po sábado árape, va e poná teramba e vaí, ya salvañan de la pisareco ve, terapaña jundiñan de la pisareco ve. Jesús o mañapona o pava ve y yere cuevo o ibareje, jaje ipe cuimba e pevape. Ei puisón de po. Jae o ipuisor ire ipo o cuerama, jae cuera catu, o capupo shuiwi, jaoñe e oñondive, va epa y catu oye yapo jesureje. Jesús o iporabó umi 12 apóstol cuerape. Jaoye juningo umi arape, Jesús o José rope oñembo e jangua, jao jazape pijare pucucue oñembo e boñanderu etepe. Co en baride Jesús o genoi gemimbo ecuérape, hay ya putegui y por abo 12, ha oñe genoi supecuera apóstol, temimondo. Umibaningo Simón, Jerababe y Pedro, y tuviera Andrés, upei Jacobo ja Juan, Felipe ja Bartolomé, Mateo ja Tomás, Jacobo alfeora y, ja Simón, Jerababe y Celote, Judas Jacobora y, ja Judas Iscariote, peo traicionata va Jesupe. A Jesús o huellígen dive cuera pecerrowi, a opitape te iñu potime, a upepe oñembeatuje ta Israel gua, Jerusalén gua, tiro jasidón y guasur en beipe guaba, ohendu hangua, ha oñemonguera uka imba asikuera gui, ha oñemosea vei imba eposikuera pe, ha jesu omonguera pa y chupekuera. Opaba ve oñeha amba yoa opoko hangua jese, jesu gui osepu aka oporomonguera pava. Pebu aitepe en boria jukuera, yandero etere tanguasuningo penemba e. Pebu aitepe ko anga penenyembuajiva, peneren watambava enawi. Pebu aitepe ko anga penena seba, pepe pukaba enawi. Pebu aitepe umiko imba eja kuñangüera, da illa eira mo pendereje, ha oñimo momburira mo pendejewi. Ha pendeja oro, ha un bouquero penderera iñañaba y salamo pebu ariwara y Jesucristo rejejape, pebu a, ha pendepu arori upe arape. Hapei kwa apona ke tuisa oñimuengo viava en APM vagape. Upeisa ningo, ituva kuera, oya po mi avei profeta kuera reje. Angai pe, penembaitava, pe pejupitima pendeangapuji. Angai pe, peneringuatambava, onguajeva en ape arape, penenyembuaji hangua. Angai pe, ko angape pokava, onguajeva en ape arape, penenaseva en aja. Angai pe o pavave oni eponana mo pendereje, y tu vacuera o yapova que upeiseite avei, o mi profeta wa ureje. Seca tu ja epe serenduvape, pe jaju pendereje y ya en uvape. Pe yapomba epona o mi oni moiva pe pendereje. Pe ni epona, ja pejovasa o mi pene maldecivape. Ja peñimbo e pende ya ovareje. Ja oimera mo neinupavan de lo valquepe, Emoí supean buen de robalque. Jaimenamo oipe aban de jewine poncho. Eme e avei supene camisa. Jaimenamo petei omba e girurin debe. Aniren botove renegatei. Eme e catu. Jaupeuera java nemba eva anire girurejevu. Jape epe potajaisa o mico imba eja cuñanguera o japo pendereje. Upe seitepe japo avei peje secuera. Pepe jai junteramo. O mi penderai juvape, va isa gua agradecimiento pa pejano. O mi yucajara yepe, o jaiju inirunguerape. Ha pepe ya ponteramo, va epona. O mi oyapovan va epona peeme, va isa gua agradecimiento pejano. Va eva ahí apojara ningo, upe iseite avei oyapo. Ha pepe y purucanteramo, o mi icatuvape y puruca avei imba eva peeme, va isa gua agradecimiento pa pejano. Va evai apojana ningo, oi puruka avei inirunguerape. Ja, oja aro avei ja escuera, oi puruka avei imba escuera. Peja y juca tu pendereje ella en uvape. Ja peja pomba eponai supecuera guaná. Ja pei puruka y supecuera, peja ano lleve urenba eve. Ja pejuputé vaina, va y tu isaja oi cota pendejewe y llevate vara escuera. Ja evoi y pu apona avei, umi o agradece uva. Jaumi iñañaban dive. Pei poria juvereko kena, penderuete o poro poria juvereko jaisa. Anipe poro en bollo vaque. Anipe nye bollo vaque pendera pisape. Ani hangua pepe nye bollo vaque avei. Ha anipe condena pendera pisape. Ani hangua ja escuera pene condena avei. Pe perdonau vei pendera pisape. Ja pe ye perdonata avei pe. Pe me eja oñi me eva ena avei peeme. Upeisa mante. Oñimuengo via PM medida pona oye yo pupa ponaba. Oñimbo casa ponaba, oñimuenje ponaba ena avei pendebosa. Pe medida pe y puruva pendera pisareje, oye puru llevuva ena pendereje. Ja Jesu o monbe ui supecuera peteiñe embo yo ya. Y catupio peteiñe satuva, o saimbeje pona ambueje satuva pe. Do aicene pa moco y beba evicuape. Pete mimbo eningo daito isavei imbo ejarawi. Oni imbo eponarirei su peja e oikota imbo ejarakuera isa. Maena parema epe uviraku imireje. Oiman de la pisare sape. Hande dereje sa seipe uvira oiman dere sate epe. Ba eisa piko ereta derivupe. Serivu. Eje yata no jepe uviraku imin dere sape oiva. Hande nerema epe uvirareje dere sate epe oivare. Deto vamos koi. Epe anaepe uviran deresape oiva, ha upei rejesa ponarine ae, enojepe uviraco imi, derivuresa oivape. Petei uviraponá ha jesaiva, hi aponá vaira, ha petei uvira jasiva, hi avaí vaira. o paisagua ivira oye kuahi arupi doje po oiningo arasa nyoatingui ni guavira nyanare iwi petekove ipu aporaba ningo o bueno hemba epona ipu apu porawi a petekove vai o bueno hemba evai ipu apu vaiwi haumimba e o manehe vanyande pu apu umia katuete o se jevu vaina nyande jururupi taha enye eiponava taha e nye eiva iva Tova mokoi hate kopotivare nondera. Ba'ere hepiko peesere noi sellara, sellara. Hada pe japoyo mimba ese ha eva guive. Opa uva serendape, ha ojenduo se nie e oja po ave ise ha eva, ojo wapete ikuimba e ojo ga po ponavape, ha e ojo oi pupuku ojo putipe ve itaguasu ha hi ari o mopu ai ladrillo kuera masa ponare jebe. Ha okitu isaitera mojepe, ha pe y osirimbarete, ha umanya hatana moje pepe oga tapia, dika tui omo mui, pe oga, onimo pu aponawi itawasu ari. Upe o henduwa senye e, ha doja poiva katu ojo wapete iko imba epe, omo pu abajo garapo iviko irei ari, ojo o une, ha pe u osirimba reteramo, ha umanya hatana mo pe oga tapia ho avaena, nonimo pu aiwe itawasu ari, iviko i arinte obei. Lucas capítulo 7. Jesús monguera petei soldado rubillar en biguaype. Jesús o moñe en baboco amba eco amba, o pava veres sarenondepe, jaeo y queca pernaumpe. Petei soldado rubillar en biguay jaceteo manojanguaycha. Y yara petei roma guarubillá o jaljueteba y chupe. Ha co soldado rubishakova o genduvo Jesús o yapoja huejeta milagro, o mondó un Israel caraí anciano Israel guaba Jesurendape, o yeruré Jesupe o uja o mongueramí janguajen biguaype. Co a anciano onguajevo Jesurendape, o yeruré así Jesupe o moiru janguay chupecuera pe soldado rubisharogape jajeí. Y pona inteba en ardere joramo jendape y putumo janguá y chupe. Ha eningo oja kuañete jape ñandere tangua cuérape. Ha ha evoi omo puanca oreben mana ñanderu eteroga. Ha Jesú omo iru y chupecuera. Ha Jesú oñemo anguivo perro mauarogape. Ha ejei uca Jesú pe iñirunguera rupi. Caraiguazú, anine ñamuange coive, senin conta xere copontiniva, dere que janua xeroga huipe yepe. Upe varenta y jay cheve cheboía jaguan nerentape, ereminte napete iñe eja xerenbiguay o cuerata. Xenico pete inculpa ea huerecoa xe po guipe soldado cuera, jaxeja eramo pete ime, terejoja eo jovaena, jaxeja eramo ambuepe e yuja eo uvaena, jaxeja eramo xerenbiguay pe e yapo compa e, catueteja eo yapo vaena. Jesús o genduvo peba o jexaramo, Ha oñembo yerebo, je io pava veo moiruba guidepe y chupe. Añete jape seja EPM. Israel cuera apetepe, la yujuigue terico y saguadjiro viato y saba. Ha umio yeyo cuaiva e cueo yevivo pe soldado rubisarogape, o yujupe tembiguay peva o cuera y tema. Jesu o moingo vellevupe viuda membu cuimba epe. Uperire Jesu o jope teitaba pe jerabanaín, Hemimbo ecuera, jajetan jetan huacuera, o moiru y chupe. Ja oñemo anguivo petávaro que en huasupe, o yeguera ja o cape peteincaria y o manova peoñeño tujanua, y su membu peteimi, ja y su peteim viuda. Jetataba igua o moiru y chupe. Ja jesu o jesabo pe viuda pe, o iporia juvere coiterei, ja jei y chupe. Anire ya jeo. Ja jesu oñembo ya ja o poco upete onguerurureje, o mombuta ja jei. Mitaruzú, seja endeve, epu'a. Ja upevo vete pe mitaruzú opu'a, ja o guapu, ja o ñepunu o ñe'e. Upero Jesú o me'e pe mitaruzú y sipe. Ja o kujillepa yoa jikuai, ja o momba eguasú ñanderu etepe je'ivo. Peti'i profeta tu xaiteva opu'a ñande apitepe, ñanderu ete o ñandupa jetame. A Jesú era kuapona, o ñemuyasai o pa judá departamento rupi, ja iyere cuevope. A Juan de Mimbo Escuera, o Mumbe Upaco Amba e Juan Bautista pe, Upei Juan o Genoi Mocoi de Mimbo Epe, o Mondo Janguay Chupecuera Jesurendape, o Porandu Cabo y Chupe. De pico Upe o Uva enaba, teraparoja anobeba en agüetería ambuepe. A un guajebo jicuay Jesurendape, jei. Juan Bautista orembo underenda pero por andujan Juan debe. Depico upe uva enaba, tera paro aro veva en agua teri ambuepe. Upete ya ve Jesús o monguera getape imba asigui hae yeyo pivaigui. Omo se bomba epochicuera pe ha o mongueraba jesatubape. Ha Jesús ge i chupecuera. Tapejope monbe u Juan Bautista pe, umimba epe epe jesaba ape genduba. Jesatuba o jesayevu, y yapava o guatayevu, y leprava o cuera. Y ya pisapeva o hendu llevu, o manoba vacue, o icove llevu. Boria jucuera pe, oñi mombe upe evangelio. Ha ovu aite o mi, oñi pisanga uva sereje. Juan de mimbo de cuera o joriré, Jesús oñe punu oñe eje tan guacuera pe, Juan Bautista rejeje ibo. Ba epa pe sepe jesa janua desierto pe, pe te intacuara pe ibetu, ombo bababa. Ba epico pensena epe jesa janua. Peteín coimba e, onimondeva o pora asipepa. Pequa pora que, umi ija oje puva, ha vu apopio y cova, o puta joga guasupe. Va el picora empe se peje sahanua, peteín profeta pico, he, se voy ha epm, ha ecatu, va e guasuve, peteín profeta wi. Yanderu ete cuati añe m, oñe ejese. Pequa pora que, amondoser en billo quainer en onderame, ombosaco in hanguan de la pener en onderame. Hace ja EPM, de por y profeta y tu isabeba Juanwi, o naceba cuewi ve, cuña cuerawi. Upe y misi beba catu, y anderuetere tahuasupe, y tu isabeta isuwi. O paitete tan guacuera, o genduba cuewi ve y chupe, umi impuesto mono ojara yepe, o jesacua poraña anderuetere en bipota, ja oye bautiza uca Juan Bautismo pe. Fariseo cuera, ja umiombo eva Moisés rembia pouca picuera, ombo que catuñanderu etera pepe ajuje covete epenguará, upevare doye bautiza ucai Juan Bautismo pe. Mavare jepa, seika tu ambo yoyaco angan guacuin ba ecuera pe. Ba epe pa oyogua. Oyogua ningo, humimi tacuin ba epe, o guapuva pe plaza peja, o sapucaiva oyupe, jaje i, rombo punin o mimbu peeme, ja peenda pe jiroquei. Ropura hei yaje ope guapura hei ha pehe na pendena sei. Juaningo ou oporo bautiza hanwa, ha endo ui pan ni vino. Ha upe isavera mojepe, pepe yeja e uereko ha ipipepe teimba e posi. Pevi ariwara ikatu, o karuja hou uha pepe ye, pekwa aponake, kokuimba e kova, ikaruwasu ha ika u. Impuesto mono ohara ha, angai pavora irura jupara. Yanderuete arandu omu añeteva que Jesucristo renvía por upi, ha opavave o giroviaiteva guive jese oikua aponavoi ko añete guascova. Jesu oñandupe fariseo Simónpe. Peteín fariseo geraba Simón, o yerure Jesupe o carujangua gendive, ha Jesu oikepe fariseo rogape, ha uapuñenu o carujangua imesape, ha upetava upevape oikopete y cuñaje cobaiva, ha eo y coabo Jesús o hijape fariseo mesape, o guerúpete y botella, genejeban ba erin acuaponabagui. Ha cocuña cova o uja pecuegui o ñesu Jesús pirenondepe, o ñepurú o yaje oja o muacu Jesús picuera jesaupe, o mocallevuji abape, o getú y pu, ha oipusú imba erin acuaporame Jesús picuera. Pe fariseo o convidaba ecue Jesúpe, o jesabo peva je y puapupe. Cocuimpa eco va añete jape profeta rire, o cuava enamo a mava pape o pocoa jese. Jafa echa guacuña pajae, ja enico pete y cuñaje coa iba. Upeno, Jesús je y chupe. De Simón, amombe usepe te imba endebe. Ja Simón, ombo jovai. Ereca tumbo ejara. Mocoy cuimba e, o debe pila pireja pisape. Pete o debe 500 arar envía por epuja. Peambue 50 aran envía por epe. Moco y beba, dica tu este o mengovia pepira pireo de beba pe. Upe vare upe carai, pea ponawi, o jeyarei, ha o perdonamo coi beba pe. Mava pico, co amo coinwi aputewi, o jai juvene pe o de beba cuepe. Simón, ombojovaije ivo. Ni aningo cheve upe jeta beba pe jeyarei va cue. Ja Jesús je i chupe. Añete jape, ere pona. Ja Jesú oñembo yerebo pe cuñago tío, je y Simón pe. Rejezapa co cuñacoba pe. Ay que curinderoga pe, deca tu, nereme en seve u, allepe jai hangua. kovakatu omuaky hesaype pesepykuéra ha omokajevy hi'ávape. Ndéna chenetúi kovakatu oike guive ohetũ chepykuéra. Ndéne remoĩ aceite cheakã rehe ha'e katu oipisy mba'eryakuã porã chepykuérare. Upévare cheha'e ndéve Simón ichupe guarã ojeperdonáma iñaigaipa heta ha'e ohayhu hetágui. Upe misi ojeperdonávakue misi ohayhuva'erã avei. Upémaramo Jesu he'ípe kuñáme. Neangaipakuéra ojeperdonáma. Upéno umi okarúva jenohápe Simón mesápe he'ijoa ipy'apýpe. Mávapiko kóva ikatúva oporoperdonájepe. Jesu katu he'ípe kuñáme. Ndejerovia porágui rejesalváma. Tereho py'aguapýpe. Lucas capítulo 8. Kuñakaraikuéra oipytyvomi Jesúpe. Uperire Jesu oguata 12 hemimbo'ekuéra ndive opaite táva ha táva irupi omombe'úvo ñanderuetére tanguasu evangelio. Ha oimimi kuñakaraikuéra ohóva hendive ichuguikuéra Jesu omosẽva'ekue mba'epochy térã ambuekuérape ha'e omonguerava'ekue imba'asýgui. Ijapytépe oĩ María, Jeraba Magdalena, y Xuhui Jesús Moseba Ecue 7 en Baepochú, a Juana, Chusa Rembireco, a Herodes Rembigue Iguazú, Susana, Jajetá Ambue, Cuñacaraíno y Pitivoba Jesúpe en Baeitagui. Ñemitujara Ñemboyo ya. A Oñembeatirire Jesús Rendape, Jetá Jetán Huacuera, Opaisa Huatabagui, a Eombo Eixupecuera Ñemboyo Yarupi, Jeivo. Petini mitujara ojoico cuepe oñotejangua. Omos eran vivo y nimitina ingüera, hoy mejo avata pereja, o mi uperu pio guataba, o peruje secuera, aguera cuera jo upa, ambueja ingüera jo aita o injameja, genio y ponáramo yepe, y piru pua e da japopukui, ambueja ingüera jo a nuatindipe, ha genio y bojendiveo mi nuati, ombo pitupa o mi planta porábape, ambueja ingüera gatu jo a evuponajame, ha genio y boji apona. Oñimono owi peteinja ingwewi sin ja un ipuajuba. Jesús he irireko amba eko aba jatan he ishupecuera. Upe ya pisaba ojendu janua, tojendu. Upe dire hemimboecuera o porandu ishupe va epa he isepe ñe eñemboyo ya, ja Jesús ombojova ishupecuera. Peeme y ya, pecua janguañan de ruetene tan ñemimbu, ambuecuera pecatu, añi eñe emboyo ya rupimante. Umi ojeixaba ojeixa ujangua, ha umi ojenduva o entende ujangua, esaka ujangua ixupe. Peñi eñembojo ya ningo heise, pemba era iningo ñanderueteñe e, ha umi mba era injo aba cuenta pere ningo, umi ojenduva, ha boyete ou satanás aña oipe ajangua, peñe e oñeñotimaba ipu apupe. Ani jangua ojirovia ni oye salvaje kuai. Umi ita ari huareka tu ningo, umi ojenduva peñe e ha vu apope oñongatu ipu apupe. Kuavakatu, dahapoi ojirovia pora hanguaha, onwajera mope, jipu ara apeteinha, opoi jevu ijirovia puehubi. Umiho avanyo atindipe katuningo umi ojenduva ha ojorire, ojepu apujina plata hako evu ariware kovevu areje, haupevare, dikatuihi a. Umimba era inho avakue evu porameningo, umi ipu aponava hajekopete guava, onyongatu poramba ipu apupe, ojenduva ekue guiveja hi apona paciencia rejeve. Opaitemba eñemi ojekuapava era. Avaveno muendita taindy, omokani jangua ba'erupe tera tupaguepe. Ivate tataindy enda ari uvei omoiva era, ojesape jangua upe oiketeva, pekotyrie pype. Daiporivo iningo ba'eve oñemiva ojehechauka pora'ýva erava. Terapete iñemimby ojekua pora'ý jangua. Pema eponake, ba eisa pape hendu. Oimera eva oguerekova pe oñeme eve vaina. Aupe oguereko eva pe katu ojepe a vaina ishuwi pe oguerekova jepe. Jesús sy ha itivirakuera o ujendape. Jesús rivikuera ha isy o ujendape handikatui oñemboya jetate tanguakuera oñembyatigui Jesús yerekuevo. Oñemombe ukatu Jesúpe. De sy handerivikuera oñokape ha oñesenendive. Jesús katu hei shupekuera. Jesús ha sherebekuera ningo. Umi ojenduva ha ojapova wibenyan deru eteren bipota. Jesús omombipe uvutuvai. Umi ha arape, Jesús eikepete y canoape, hemimbo ekuera ndive, ha hei shupekuera. Yahasa uwasumbo upiri, ha ojo hikwai. Ha ojasa ya hikwai Jesús oke. Ha o usa pi ape te in vitu vai o ite yu hata vape ua su ari, ke ta i o nye piru e ke kanuari e pipe, ha o nye mondu i pa hi kwa yo hobo, ha o nye mboja kendape, ha o mombal Jesu pe ke ivo. Boe jara, nene hundita maningo. Ha Jesu o palvo o konoi pe vitu hape ipo sipe, ha o kirini ha o piete. Upero, Jesús he ishu pecuera. Moopico inmepen de Yerovia. Ha ecuera o jesara moitevo ha he io yupe. Mava pico ha e, pegutu ha uposuyepe iñe erendu ha oyapoñe e. Pecuimba e guadaragua ha pemba e posu. Ha ojo jicuay urupi gadara letame opitaba Galilea arobai uguasumbo upuri. Ha ogue llevo pecanoagui. Oyo yujui su pepe te inga dar el guandive, y pupe o iban ba eposicuera, ja e arema oiko a un ure, doiko veipe te inogape, oiko uvei umita cuaguasupe, o manoma vaeque o niño tijagüepe, ja e o jesabo jesupe, oye y tuje nondepe ja o sapucai je ivo. Jesús he ise wipen ba eposipe o sejangua. Umin ba eposi o nyemon ba ema ba ekwe jese, ha oye po kwa, ha oye po kwa pamara mo yepe y chupe cadena pe, ha idere cuevo o in umi o nyangareko ba jese, upe isavera mo yepe, o mondojo pa, ha umin ba eposi o huerajá y chupe y desierto bejape. Ha Jesús o porandú y chupe. Ba esa panderera. Ha ja e un bojo ba ije ido. Legión. Que hice, que taiterei aña oí ipupe. Jaja ecuera, oyerure asi jesupe, anijanguao mondo y chupecuera añare taruguape. Ja uperupi oikope te ikure atunde tu ishaiteva o caruba jina upe cerroreje, ja oyerure asi jicuay jesupe, ja e oje ya jangua oike jicuay ipupecuera, ja jesu oje ya. Ja umiputu vain o sebo pecuimba ewi, oike pa umicurere. Upe maramo umikure o jeintipa pecerro gui iguasupe ha o yajoga pa jikuai. Umikurere de kua o jesabo umimba e o ikoba ekue, o kanyimba jikuai taba jataba ikuerape, o mojera kua pajangua o jehuba ekue guibe. Ha umiga dara ugua o semba jeko jagui, o jesajangua umimba e o jehuba ekue, ha o guajebo jesurendape, O yujupe kuimba epe on sejagüewi umimba eposu, jesain ha oñemondepo ti ansu, o guapu jina jesure nondepe, ha oñemonduipa jikuai. Ha umite shahare, o monbe ui shupekuera o paitemba e o jesaba ekue uibe, hamba eisha pape imba eposu ba ekue, oñemonguerakuri. Ha opaite umigadara retangua, o yerure asu jesupe, o sejangua jetagui, o kujillepagui jikuai. Uperamo, Jesús oikepe canoa peo jojangua. Upeno, pecuimba eo seba ekuewi umimba eposu, o yerure asu jesupe o moiru jangua inxupe. Jesús katu je i inxupe. E llevin derogape, ha emombe u opaitemba inyan deruete o yapova kuendereje. Ha pecuimba epeva o llevivo o monbe u oparupi umimba etu ishava Jesús o yapova ekuejese. Jairo rayu ha pecuña carai o pocova ekue Jesús aore. Jesús oye vivo, o güero vi aite jicuay y chupé, o pava ve o jaaroma guibo y jina. Ja peteín cuimba ejera bajairo, ja eningo peteín yanderuetero garerecua, o yeitú Jesús renondepe, ja oyerure asu y chupé oi quejangua jógape. Y tallira peteín mi, 12 años rupio guerecova, ja siete o mano jangua y ya. Ja Jesús o jovo jairoroga gotio, jeta en guacuera o yopipá y chupé. Ha peteín cuñacaraí 12 años más jazica tu jagüetu guisirugui, ha eome en bama o huerecova guibe pojano jarape, opai xavo avavendi katuyo monguera ixupe, ja e oñembojaje surendape japikueguio, ja opoko ya orembe ure, ja upe bovete oñandu jubundo sirive imaja, upero jesu oporandu. Mavapa opoko xereje. Avave. Je iyoa, ja Pedro, ja gendive oiva, je i. Boejara, te tan guacueran de yopipa, ja nemuaña oparu pietewi, ja ndere porandu hueteri, mavapa opoko xereje. Jesu katu je i. Hoy ningo peti opoko va xereje, añandui, once ja huese je huipu acá. Ja upe cuña caraío je xabon di katu veima ja oñemi, riripope oye iti genondepe, ja omombe upa jesupe je tan guacuera renondepe, va eisa pa ja eo cuera opokorire jesu a orembe ure, ja jesu je i xupe. De jirovia ningon de salva, terejope aguapupe. Jesús oñe era mogueterijina, on guajepe te injairo rogaigua, jaje i ixupe. Oma no mandera yu, aniren mangue con idembo e jarape. Jesús ojendubo peba, je i jairope. Anire que jeje, e giroviante, ja oye salvata jae. Ja Jesús on guajebo jairo rogape, ojellante Pedro, Juan, Jacobo, pemitaru ja isu oike janua jendive, pemita cuñacotupe. Hacemba ha oñembrasu jikuai pemita cuñao mano jaguere. Jesu katu je i xupecuera. Ani penenase, ha enigo no manoi, o kente ubei. Ha oñembojorui jese, o ikuagui o mano majagüe. Jesu katu, o mopu'a pemita cuña y pogui, ha je i. De mita cuña, e pu'a. Ha pemita cuña espíritu o llevu, ha upe bobete pemita cuñao pu'a, ha Jesu o mongaruka y xupe. Haituba haisu ipuandui oputavo. Jesu katu he ishu pekuera, anija guao monbe ua babepe umimba eo ikoba ekwe. Lucas capítulo 9. Jesu o mondo he mimbo ekuera pe omojera kuaja oporo monguera jawa. Upei Jesu o genoi umidose he mimbo ekuera pe, haome e ishu pekuera pu aka omose janguamba eposikuera pe, Ha omongwera hangwa hasibape. Ha omondoi xupecuera, omojera kwa hangwa nyanderu etere taguazú onguajemaja. Ha omongwera hangwa umi hasibape, haje i xupecuera. Anipe buera jata perenguara, evirapoi, vosa, pan, pirapire, nimokoi camisa. Oimenae oga penguaje jape, japeikero, pepitami, pe se llevi pebe ambue tendape. Oimeno penemo guaje uva, Peseu petaba gui, hapei pibirope e vitimbo pende pireje guayepe. Te saucajáramo, onimo iba y janguá pendereje. Haupei saramo o seji cuai ojo janguá taba y cuera rupi, o mojera cua janguá pe evangelio, haoporo monguera janguá. Juan Bautista oye yuca. Hapemburu bisaguasú Herodes o genduvo o paitemba e jesú o yapoba getame, oye pi apriete, andoi cuaimba epa o yapota, o iumi je iba. Juan oñe moingove yeuja. Ambue cuera catu je i jesureje. Ha eningo Elías. Ambue ve catu je i jesuja ejapete i profeta cue oñe moingove yevumaba. Herodes catu je i. Juan Bautista pesea ñaca ucaba ecue. Maba catu pico aipora mocova jese ajenduma jetamba e. Ja Herodes oñe ja ao jesa janua jesupe. Jesu o mongaru 5000 quimba ecuerape. Ja jesure bimbo ecuera o uye virire, o monbe uji cuai o paitemba e o yapoba ecue. Ja jesu oñemoja eño gendive cuera, petaba betzaida y pupe. Ja getangua cuera o icuaavo peba, o joja pecueri. Ja onguajevo gendape, jesu oñe en chupe cuera ñanderu etene taguasureje, ja omonguera umi jasibape. Ja umidose gemimbo ecuera, oñembo ya jesurendape, ja je i chupe. Ka arupituma, upevare. Emondona umite tahuacuérape, ojotaba y cuérape, jaumi oga oiva guiveñan de yerecuevo, oyuhu janguajen biuna, ñaimeningo ñaina desiertope. Jesús catuje y chupecuera, pemongaru pebo y chupecuera. Jaecuera ombojoba y jesupe. Orero huereco cinco pan jamoco y pirante, tenaparo joara, royuaten biuco atihuazucova penguara. Jaoñembuatuma ningo 5000 cuimba erupi. Jesu katu je ije mimbo ecuérape. Pembo guapu y chupecuera ati atype, meme atype 50 cuimba erupi. Ja oyapo jikuai Jesu je ija hueisa, hombo guapu y chupecuera ati atype. ha Jesús oya pyhy umi cinco pan, ha mokoi pira oye saupi ibagareje, ha ojo basape tembiú, upeyo ipeje a ha ome eje mimbo ecuérape, ombo jasa janguaje tan guacuérape. Opava bejo u, huataporame be, ha omi tembiú jembibagui, ombo atigüeteri doce ayaka. Ha oye juningo Jesús oñembo erireja eñojame, o poranduje mimbo ecuérape. Ba epa, te tan guacuera je isereje maba pase. Ha ecuera ombo jová y supe. Hoy meningo je iban de Juan Bautista, ambu eje inde Elías. Ha ambu ebeca tundeja eja petín profeta maguare, hoy cove llevuva. Upero, Jesús o porandu y supe cuera. Ha ba epa pepe y isereje. Ha Pedro ombo jová y ja je i. De ningo pe Cristo, ñanderuete ombo uva ecue. Ha Jesús je i supe cuera, anite y pe yepeva a babetepe. Jesús je hija ego manotaja. Uperire Jesús je i. Evi ariwara eningo ojasa asiva en aguetere. Hapa iwa su cuera ja, juda anciano cuera ja cuatia jaijara, ombo keva na i supe. Oye yukava en aja, boja pu ara jawepe. Oni moingo ve llevuva en a i supe. Ha Jesús je i opa babepe. Oimero ouseva sira pecueri. Tonin botove y yupe, tojupi y curusume me arapeja hasta se seguí. Hoy merae o salvaseba jecove, o jundiva en aja. Hoy merae jacate en uva jecove serejejape, o ye salvaba en a. Baise gua provecho pa cuimba eja cuñacuera o jupitita. Ja eo nimbomba e paramo yepe o paite y ariwamba erepireje. Jaupe o jundi jecove terapaji anga. Upeo bueno tiba serera terasene e. Pewi ariwara y owero tiba era avei y supe. O hubo veñanderuete de koya yaipa, Jesús ya yaipa jaji ángel cuera je coponavari. Ni te jape seja EPM, o ningo ko a, o nimbo uva apuitepe, o mi humano uva enava, o jesape veñanderuete de tanguazú, o nipurutaja. Jesús ya yaipara moguare. Oye juningo ko amba erire ocho arajagüepe, Jesús ogueraja jendive Pedro, Juan, ja Jacobo, ja oyupi peteín cerroru ame oñembo ejangua. Ja Jesús oñembo ella vejina, Jová oñembo ambue, y yao oñembo moroti, ja oyayaipa opitavo. Ja sapi amo coicuimba e ou, Moisés ja Elías, oñemongueta jangua jendive. Ja ecuera o mimbipa abeí, ja oñe e Jesús ndive jembiapona, ja iñemanorare je Jerusalempe. Pedro jainirungüera katu jope jirieterei, ja opaguetevo o jesaji kuai avei Moisés ja Elías pe imimbipe. Ja Moisés ja Elías oye ira moguareje surendagui, Pedro je i jesupe. Boejara, y ponandingo ñandella pitaco ape, upe vanaro mo poatan boja pita pui, peteín de benguara, ambue Moisés penguara, ja pe ambue Elías penguara. Ja endo y kuai katumba epa je i, ha Pedro oñe ellave, o upetei araí, ha oyajo i chupecuera, ha oñe mundu y eteji cuai pe araí oyajo ivo y chupecuera, ha oñe gendu coñe e. Coba ningo será y ajal juba pe genduque y chupe. Ha oparire pe oñe eva, Jesús opita llevija eño, ha okirinihi cuai, ha umi ara umiva pe, ha ecuera de irimba evea babepe umimba eo jesaba ecuereje. Jesús o Mosé peteimba e pochupe peteimita cuimba ewi. Jape ara ambuepe, jaecuera huelliro pecerrogui, petei atinde tu ishaba o uje surendape. Japetei cuimba epe atiaputegui, o sapucai jajei. Boejara, ayer uren debe e mañamisera y peteimi arecóvale. Petei putubai o ya pujino ishupe. Jae ombo sapucai jao y tiburón jatán ishupe. Ja ombo yururu yuipa ishupe. Ha sapu apu ante o poi ishuwi, ha ikangipa o putavo. Ha ayerurema nene mimbo ekuera pe omo sehangua pemba e poshipe, ha ekuera katu ndaipu akaihese. Jesu ombo jovai jajei. Peini moñare ñaña hajirovia uva. Araka epebe pasea putata benendiveja po güero puakata. Eru katundera uve. Ha pemita kuimba eo ñemboyavo jesurendape, pemba e poshio itu ishupe uvire, ha oitiburo y chupe, Jesús katu okonoi pemba e posipe, ha omose y chupe, ha pemita kuimba e okuera oputavo, ha opaba veo jesaramoite, o jesavo opaitemba e Jesús oyapova guive. Upero, Jesús je ije mimbo ekuerape. Peña pisaka porake coñe ekovareje. Pevi ariguara ningo oñeme eta tetangua cuera pope. Hemimbo e cuera no entendei katumba epa Jesu heise coñe e cobarupi oñe mio putavo coñe e handai pi aguasui hikuai o porandu hanguai chupe. Mava papeitu isabeva? Ha oñe pinu o juavu hikuai, mava papeitu isabeva e japutepe cuera. Jesu katu oikuavo ipi apipe oiva o mojendape te imitame i jikere ha hei chupe cuera. Oimera eva, o monguajeva comitakova peserérape, seve se monguaje. O pese monguajeva jecovepe, o monguajepe se embouva cuepe. Upe misiveva pende apetepe, upe vaningo petu isabeva. Upe oñemoi unva ñanderejé o iña nendive. Upero Juan ombojobai chupe jajei. Boejara, rojesa ningo petein o mosebamba eposipe ndererape, ha orero yokoi chupe na ñanemoinuiwi. Jesu katu jei chupe. Anipe yokoi supe, upe oñimoi iba ñanderehe o iña nendive. Ha onguajen botara mopeara Jesu o yupille vijangua ñanderu etere kojape, ha e oñembopi apetei ojo jangua Jerusalén pe o mano jangua. Ha Jesu o mondojen billokuai genonderame, ombosako i jangua gendangua, ha ha ekuera oikevo petei Samaria pe guatabape, ha ekuera no monguajesei chupekuera ojo hui Jerusalén goteo. Gemimbo ecuera Jacobo ja Juan o Jesabo upeva, je ijico ai Jesupe. Boejara, reipota porero yerureta ta ubaga gui jo ajanguaji aricuera o japu janguai chupecuera, Elías o yapojagüeisa. Jesu o mañaporabo jesecuera o yokoi chupecuera je ibo. Da pecua épico, baisagua espiritura ecuera jinape, pe ivi ariwara eningo, do ui o poro jundi jangua, o poro salva jangua uvei. Ja upeisa o joji cuai ambueta va ipe. Ha ojo allá jikuai peteiku imba eta pere oiva je i jesupe. Xero moinu se mamón dere jojape. Jesu katu ombojo vai i xupe. Umi aguaraningo i kuaraja umi guira arape guaningo jupa pe iwi ariwara igatu na jenda guai ombombutu uhanguayepe iña ka ko iwi apere. Ha ambuepe Jesu je i. E yusera pecueri se moinu hangua. Ha ekatu ombojo vai. Se yara eje yana taja taño tera e xerupe. Jesu katu je i xupe. Eje yana umi umanova toño ti umanovape. Deka tu tere joja emo jena kua ñanderu e tere tanguasu. Oma jen botaba. Ambu eve katu je i xupe. Xero moinu se, se yara, eje yana xeta ye despedí xero gagua cuera gui. Ha Jesu ombojo vai i xupe. Petein kuimba eo ya pejeramo pe arado o yo ojangua i kokue ivu. Ha o mañara mo hapikuego tuo, dai ya ei isupe, dai katupirui oi ke hanguanyan deru etere tawasupe. Lucas capítulo 10. Jesús o mondó umi 70p. Ko amba erire, Jesu omondo ambue 70 gemimbo epe, mokoi mokoime, o mojera kuahanguai nye e umitaba hatendape, ja e ojota jape kurimive, ja je i chupecuera. Añete jape oin jetamba e, nyamon ohangua, boivu mikatu o mio mono ova. Upe varepe jirureka tu peko kwe yarape, ombo uve hangua o mi mono ohara i kokwe guasupe. Tapejo jape kwa aponake. Se pomondó obesaisa aguaraguasúa pitepe. Anipe huera japira pire ni bosa, ni zapatú, ni anire pitata pere, pemo maite injangua ababepe. Opaite ogape nguaje jape, pe llena e, taipu aguapu opaite ko a, oga guacuera. Ope oga upeba oikora mopetei, ojai juba, pepu aguapu, pendepu aguapu, oñimbo jasata abei y supenguana. Ha daipórira moababe o jaijúva, pue aguapu, pe pue aguapu o llevuta pe emenguana. Upe oga upeva pe pepeputa, ha pei u oñeme eva guive pe eme. Pe omba apova ningo ojo puti avei jembi aporepu. Ani pe jasa peina petei oga ui ambueja oga ja opaite tava pei quejape, ha pene monguaje ponáramo, pepeputa ha pe u oñeme eva guive pe eme. Ha pe monguerao mi jasuva pe. Hapelle y supecuera, penerendape, oñemua guima ñanderu etere tawasu. Ha oina mopeteitaba, napenemonguajeiva, penseo cape, Hape jiha pepe. Pepe timbo o java ore pire hejepe pende tavawi. Loi tibiro jevi pende ari. Oñe moi hangua pende rehe. Hape kwa pona kenyanderu etene tanguasu. Oñe moi angui hangue pende rendape. Se voi ha EPM. Sodoma guacuera pe. Oye perdona veva na upe tava upe vawi. Angain de corazón. Angain de Betsaida. Tiro hasidompe oye ya porire mi milagro oye ya pova cuepen de apuitepe. Y mama oye mbuasiva iramo a ha aonjune jeve. O guapiva iramo a tan imbupe ha opoiva iramo a ha peva iwi. Upe vare ibe voy veva en ape castigo oye me etaba tiro hasidompe pendejewi pe nyembo yovaqueja árabe. Handeca pernaún reimo ava. Renimo puata ha vaga pebe, catuetere jeitita añaretame ve. Hoy mera ependeren duva guive, serendu seve avei. Hoy mera ependen bolkeva, sembolke seve avei. Hoy mera e sembolkeva, ombolke avei pe sembuva cuepe. Ka umi 70 gemimbo e, oye vivi apope, jesurenda pe jajei. Ore yara, ore catu no mocenderera pe yepemba e pusicuera pe. Jesús catu jei chupecuera. Se ajesama Satanás aratireisa jo aramo e vagawe. Peikua aponake, se pombo puakata, peipurun hanguan boija alacrán deje. Ha, pende puaka hangua Satanás deje. Ha ekatu, nikatui oyapomba eve iba iba pendereje. Ani pevi aitepe mose jagüero mimba e posipe, pevi auvei, penderera oye jaijare e vagape. Jesús obu aite y espíritu pe. Jape ora pevape Jesús o vigaite y espíritu pe jajei. Seruete, e vija e vagallara. Sero momba e guasú. Eño mi jagüereko amba e iñeranduva ja, jetamba e oikuava hui. Jare jesa uka jagüero mi itavivape. Upeiseite voji deripotava kue. Opaitemba e seruete o muima se pope. Ava vendo ikuaiete peta irape petuva mante. Ava vendo ikuai petuva pe. Ita ira mante. Aja e, oi kwauka seba pe mante, oi kwauka. Ha o mañavo je mimbo e kuera re je i chupe kuera. Obu eite pete sa o jesaba pe empe jesaba peina. Añete ja pe se ja e pe eme. Eta profeta ja jetaro visa kuera o jesaseba kue pe empe jesaba peina. Ando jesai je kuai. Ja e kuera o jenduse pe empe jenduva peina. Ano jendui je kuai. Upei o upetei o porombo eva ñanderuete kuati añe e, oipi ara ahangua jesupe jajei. Boejara, ba epa yapova ena, ahupiti hangua petekoveta pianguanaba. Ja jesu jei ishupe. Ba epa Moisés rembia pouka pekuera jei. Han ba epa rejuhui pipe. Ja ja e ombo jovai jesupe jeivo. Reja juva ena ñanderuete pendipi aite uive, ja opaitene anga hande puakare jeve. Ha opaitene pensamiento de jebe, ha eja jundera pisapere de jajujaisa. Jesu je i ishupe. Ere porente, upisare yaporamo, reikoveta. Ha endo vi aikatu coñembo jovai kovareje, ha oporandube jesupe. Hamaba pico será pisa. Peteín samaria igua o jajuja pisape. Ha jesu ombo jovai ishupe. Peteín cuimba eo huejiu jovo Jerusalén y Jericó gotuo. Ha ojo cuevo, jo amonda jacuera pope. Ha ecuero y pea paja eo huerecoma guive. Hoy nupaba y paja o yucaba y vaimara mo y supe. Oye, hoy jicuay. Ha oje yareí y supe. Curimive oja sao peta perupe peteín pa hija. Oje sabo upe o manon botaba pe. Oye rey su hija oja sante. Upe o upeteín levi guá. Ha oje sabo upe o manon botaba pe. Ojerei su hija ojasameme ave. Pevarire o upe tei samaria ua. Hakova ojesavo upe o manon botaba pe. Oi poria juverko e supe. Oñembo ya jenda pe. Oi pojano hangua y supe aceite javino peja. Ojo qua pora hangua. Iñe junga cuera. Ha ojupi y supe jenda ari. Aguereja y supe petei boju paroga pe. Oñangareko hangua jese. Ko embavo. O bueno, gemo coi ara rembia por epuja o me epe bouju paroga yarape jaje isupe inangare comina sebepe jasibareje handere y poja novetanamo se amuengo viatan debe ayucuevo mava paco ambo japu apetewi hi andeve pe jasibara pisa ha upeo porombo eva ñanderuete kuatiañe ereje hei jesupe. Upe oiporia jubereko baekue isupe. Upero jesu hei isupe. Terejón de ha ejapo avei ha e ojapo hagueisa. María ha Marta. Ha jesu ojovo taperupi onguaje peteinta vaipe ha oike ipupe. Ha peteikuña karai jeraba Marta o monguaje isupe jogape. Marta kupu'u jeraba María ha eo guapu jesu pirenondepe ojapu sakapora hanguaiñe ereje. Marta katu ojepu apu jogare miapoitareje ha upevare oñemboya jesu rendape ha jei isupe. Sejara, dresa kuai piko sekepu'u, serejaha se año ajapu pahangua ko ogare miapo, erene isupe ha ese pitu hangua. Jesu katu jei isupe. Marta, Marta, dere jepu apu jetamba ereje ha nene nyemuange koite. Pete imba ente oñeko teveite. Hapeva María hoy por la bomba, donde peamo ahí y sube. Lucas capítulo 11. Jesús omboeje mi moecuérape oñemboe jangua. Jesús ojo pete y tendape oñemboe jangua, ja oñemboe pavo pete inje mi moeje y sube. Oreyara, oremboena orero oñemboe cua jangua, Juan omboe jagüeza je mi moecuérape. Ja Jesús je y sube cuera. Peñembo era mo peisa pelle. Oreruete. Toñemomba e guasunderera. Nereta guasuto u. Orerembi uro y coteveva co arape nguara. Eme emi oreve co arape. Jae perdona mi, oreangaipa. Rembi apovai. Orero perdona jaisa. Orera pisape. Oya povai vacue orereje. Ja ani orehuera hajipu ara ame. Ja upeije i supecuera. Oimena eva iniruporanamo. Ha ojora mo gendape pujarepitepe jepe ha ehe i, si amigo, e puru camina se ven boja pupam. O mojepe te in seiru, monburi guaja sendarekoi ba eve a mongaru hangua isupe. Ha iniru, on bojo vaini isupe. Seiru, anisi muange koi, o kengwero nien botuma, ha se mita kuena o imbasen di vetu pape. Upevare, dika tu isi hapu a ame e hangua deve, nere mbijerure. Añete jape ja EPM. Ja e no me enseira mojepe y supe. Ja e niru pona jaguere. Catuete opu ata ome e janua y supe. Jen billerure. Ani ve janua muange koi y supe. Se ja EPM. Pellerure ja oñeme e vaira PM. Pejeka ja peyuhu vaira. Pembota ja ojepe a vaira PM. Upe ojerure vaningo. Ojo puti ja upe ojekava ojuhu. Ja upe ombotava. Oye pea. Baise guatuba pico pende apitepe. Ome e ita irape. Petein boy. Ha eu jiruleramo petein pira. Terapa. Ha eu jiruleramo itubape petein riwasurupi a. Ha eu ome ene pa ita irape petein alacram. Ha pepe neñañaba. Peme ecuara momba eponaba pendera u. Harajicuera. Co unteve. Yenderuete ome eva en acatuetepe Espíritu Santo. Umi oyerureva pe isupe. Umi fariseo jei jesu omba apohamba epo shupu akarupi. Ha jesu omo serire pete imba epo shupe pete iku imba eñe enguvagui. Ha e oñe peru oñe e ha jetan guacuera oje shavo peva. Ipu andu ipao pitavo. Ha jetan guacuera apitegui oi umi je iba. Jesu omo senja ue belzebupu akarupi pemba epo shupe. Belzebu ningomba epo shukuera rubisa. Ambue cuera catu oipu araasehui jesupe, oyerurei supe oyapohanguape te y milagro y vagagui ouva. Jesu catu oikuaporagui y puapupe oivagui ve, je i supe cuera. O paisaguate tenguasu, oñimuiva oyueje, oñihundiva era. Jajoga guacuera, oñimuiva oyueje, oyehundiva era. A Satanás oyuavuramo jeseguagui, ba eisa pa oiko areta, je tanguasu. Pepe llegó y seamos se jangue Satanás rupi, umimba eposipe. Haseamos seramo belseburupi, va eposicuera. Ma varupi pico aiporamo penerimimbo ecuera, omo semba eposicuera pe. Upe vareja ecuera boi oputataja penembo yoake jararamo. Haseamos seramo, va eposicuera peñanderuetepu acarupi, upe seramo, yanderuetere tanguazú, omo ajima penerendape. Pete imbareteva opaite iñone inoren biporure jeve, oñangare koramo hogarehe. Avave, no mundamo ai imba erepu. Omuajenamo katupete imbarete beba isuwi. Ombopo wi isupe inyunay noren bipurura mojepe. Ha, omondapa ave imba erepu. Umisindive oiva, oñimoivo iserehe. Aupe, omono o iwa sendive oporomo sarambita. Mbae po si on seremo peten itapisawi. Ojo nyu penorupi oje katenda oputu unhangwa. Ando yuhu imano, hae ojivu jugakwe teepe. Ha ojivivu ojuhu jugakwe, ojitipe ipapire, ha ojewapa. Upe maro, ojo ogueru gentive siete amboemba eposu iñaña beba isuwi. Oiko hangwa hikwai ipupe, haipa hape, pekuimba epewa oiko vayeteve, oiko jawewi inyeporome. Ha Jesu heipavo ko ambae, peteni kunyakarai pe atiguasu apitegui, o sapukai sapuaje ivo. Obuaite upetuen de hueruba ekueko buapere. Haumikama ne mokambuba ekue. Jesu katu hei. Obuaite ve uvei upe ojenduva ha ojapovo nyanderueteñe e. Ha jetan guakuera oñembeatuve maro, Jesu hei. Ko a nyemoñare ko abaningo, nyemoñare iñañaba. Ojirurente milagro, no nime emo aika tu isupecuera. Conas milagro mante oñime eta isupecuera. Conas milagro, oikoja weisa te saucajáramo, nini de guape guara. Upe seitepe, evi ariguara u, oikota aveite saucajáramo, coanga guape guara. Peguña carai oikova cuete tarubisáramo, surgotuo. O upa tambo yo guakejangua, coacuimba eco amape, penimbo yo guakeja árape. Ha e ou jevu pa hawi ve Jerusalempe, o hendu hanwa Salomón Arandú, ha pe kwa porake koa, o inveja Salomón Arandúwi, ha o minini vewa o pritambo yo wake, ha o condena hanwa ko anga wakwerape. Ha kwera ningo, o nimbua siete, o ya pova y hawere, o hendu rirejo nasnie e, ha peina, penere nondepe, o nimbo u hina, peteito isabe bajo naswi. Nyanderete te sape. Avave no mandita taindi, omoi ikotiri waitepe tera tupawepe, omoi uve ikotimbo itepe iwate, upo ikeba ojesa porahangwa. Deretera taindi ningon dereza, dereza jesa iporanamo, opaitende erete ojesa pe poramba arei. Dereza iñañanamo katu, opaitende erete inipuntu, ima emporake dereza periepupe uareje. Anihangwa inipetute, upeisano, o paitenderete o jesa pepona, dai poriramo ipepe, ba eve inipetuva, o pamba e dere jesa sacamporambata. Ute saperendi o jesa pepona vaisandeve. Jesu oike petein fariseo rogape. Jesu oñembaride, petein fariseo convidai chupeo carujanguajogape, jaja e ojo ja o guapu y mesape. Jape fariseo o jesaramoite, o jesabo Jesu do yepojeiri o carumboive. Jesu katuje y chupe. Pe fariseo ningo, pemo poti pona pende vaso ja nia embe y yapewi. Pende pu apucatu, jenin gemon daja ñañawi. Pe te cove vero. Pe oyapo bamba e ape pewa oyapo avei pemba e riepu pewa. Te teja espíritu. Pe me eca tu pende pirapire. Boria jucuera pe pu a ponare jebe. Apende pu a y ponaramo, opaite pender en via pope yapova wewe, pendere terupi. Y por amba ave. Angai pe fariseo cuera pepe me epe diezmo o paite pene pimienta, pene yuku, o paisa gua verdura peñotiva vive. O paisa boñanderuete justicia, ambora eju añete guava, pepe mbukeite. Co abacatu oye ya po vaina, ha umiva gui anite y penderezarai. Angai pe fariseo cuera. Pe guapu se bañenderu eteroga guapu jate non debe guape ja, pe hipotapen de reta en guacuera, pe nimo maiteita pepe. Angai pe eto vamokoi, pepe coco sepultura te viñe mi jaisa, te tan guacuera o guataji ari, oikua ene. Pe teño porombo e bañenderu eteñe e, je ije supe. Neñe eru pindeo re motía vei. Angai avei pe porombo e bañenderu eteñe e, pepe moiva pendere tangua cuera ari, petei carga y pojiva, y catu iba o guerajaji cuai, apen catu, pene cuñame yepe, da pe pocoi jese. Angai pe, pemo puaba profeta cuera de te cuera en da guasú, Penderu cuera o yucapaba cue. O pisa pe evo y pe jesauca pe yujupona ja penderu cuera en viapo cue. Upevare. Y anderu este aranduje ima va cue abeí. Amondota gendape profeta ja apóstol cuerape. Ja y yapitewi. Uí. Umi oye perseguita baja ambuepe. Oye yucaba ena. Y anderu este oye rure llevuva ena Israel retangui. O paite profeta rue. Oñeño jeva cue. Comundo cova. Oye ya po upewive. Avele aruwewive. Zacarías aruwepeve. Oye yucaba cue. Cuave emburendaja. Añanderu eteroga guasupu ame. Añete jape seja epm. Co te ta cova powi. Ayerure llevita juwe cue. Angay pe. Pe porombo eva Moisés rembia poca pecuera. Pe pemboque. Pe cua pelave. Pe voinda pe que mo ay evagape. Anda peje jay oike. Umio y que se va pe. A Jesús se nire upegui, umio porombo e bañanderu eteñe e jao mi fariseo cuera, y posrete jao ñemo inje se, jao chopu y chupe jeta por anduño jare jebe. Oñe ja ambao muña janguay chupe y ñe ete erupi, o mo iba y janguay chupe. Lucas capítulo 12. Jesús je ito va mokoin iba ija. Uperamo jeta Israel wa oñembratu o pirumba pe veo yo eje, ja Jesús je ira enje mimbo e cuerape. Saque, peñeñangare coque fariseo levadura, we, cuaningo upeto va mokoin, daiporimba e ve oñemiva oye jesa uvaera, tera o caniva oye qua uvaera. Upevareje o pamba e pepe lleva guive putungupe. Desapejape, oñehenducaba era. Aobaitemba epeñe eva apusape, pendecotiri huapeyepe. Oyehuero sapucai vaena, oga ape ari huive. Mava huipa oye que jilleva era. Se ningoja epeme, se poja y juvape. Anipe que jille umi, y catuva oyuca penderete. Pevarire, indica tu veima oya pomba eve iva iva, pendereje. Indica tu oyuca pende espíritu. Seca tu. A esa ucata PM, mava huipa, pe que jille vaina. Pe que jille vaina pe oporo yucarire catu, oporo iti avei añaretame. Ha, añete jape seja EPM, pe va hui pe que jille vaina, nyanderuete hui. No ni me eipico cinco huira imo con moneda reje. Upeisara mollepe, nyanderuete da jesarairi, ni pete imi hui jepe ijapute hui. Upaite pene a caranguelle pe oye papama. Upe vare anipe kejeje. Pepe vale vegeta guira iwi. Seningo ha EPM. Hoy me la eva hoy tiva. Homogena cuajangua serera te tangua cuera en donde pe. Pe evi ariwara u. No timo ay avi omombe ujangua jera. Nyanderu etere en donde pe. Hope sin boikeva japisa cuera en donde pe. Yenderuete omboke vaina avei isupe hi angel cuerar inondepe. Hoy mera eva oñe eva iva evi ariwara ureje oye perdona vaina. Upe oñe eva iva ha oñe mohiva pe espíritu santo reje katu. No ye perdona y vaina araka eve. Ha ecuera pende huera jana monburu visa cuera ha. Boyo va quejarar inondepe. Anipe ye puya pimba eisa pape por ombo jovaita tena. Va epa peñe eta. Catuetepe Espíritu Santo, penembo evaramba epape llevaena upe ora upe vape. Jesús ñatoite tanguacuérape anijanguaja en tese. Uperamo pe atiapetegui peteinco imba eje y jesupe. Boejara, erena seré que upe ombo ya ojanguasen dive oreruja orezumba eque. Jesús catu je y chupe. Deco imba e, mava pase mojimbo yo va quejara tera, boya ojara la mopende apetepe. Caje y ve y chupecuera. Pema eke, hapiniñangare coque nao paisa guamba e potapota veui. Avavendo juputipe te coveañe te guava, imba e tarupi. Upero Jesús mombe ui chupecuera pete iñe en boyoya. Uicuba cue pete iku imba e taba, ha iko cue guasupe, o injetamba eji ai poraiteba. Ha, oye pu amongetabo je i yupe. Ba epico haya pota. Dare coi tenda añunga tu pajangua se ni mitingüera. Jaje y ve, pisa allá pota. Hay te pata se ni mitingüera, Nyonga tu haroga ha amopu ata peti oga tu isabeva y ya pahangua. Haupe se ha eta se angape. De se anga. Eta itere imba eo nyonga tu man debe guana. Nani guata hangua. Eta año poco kue. Epe tu minte ko anga. E karu. He u. E u a. Ha e ha saponente. Enderu eteka tu he i isupe. De vero. Kopu hare kovape. Ojiruretan debe ne anga. Haupaitemba eren buatiba kuepiko. Mava penguara upetata. Upeisanigo ojiho upe onbuatiba. Ba eita i jupen warante. Ha nyanderuete warano buatimba eve. Nyanderuete o nyangare kopora ita ura haita jurareje. Upei Jesús he ije minbo escuerape. Upe vare, seja EPM. Ani peje pua pependere koveko angaguareje. Ba epape utatera. Ba eisa pa penye mondeta. Pendere koven ba ewa suveten bi uwi ha pendere te aowi. Pema ente irvu kwerareje. Dai ko kwei onyo titena omono ohangwa. Nahen dai onyonga tu hangwa hembe uha upe isavena mojepe. Nyanderwe teo mongaru isu pe kwera. Pe eningo pe valeve umi wirawi. Mava pa pende apitewi. Oji pu apuhawere ikatu. Ombo pukuhe kove arakwera. Pe te inhora mijepe. Upeisa namo peendi katuida mo pe japomba imisi veva jepe pende jepu apurupi maera pepe jepu apuse amboemba erehe pema ente umilirio ibotirehe ba eisa pao kakwa non ba apoinindo po vaira mo jepe se katuha EPM Salomón opaite ije wakare jeve jepe non ye mondei pete inko vaisa nyanderuete o monde ponaitena mo umi ibote umiva ko arakova pe ipoti ponaiteva. Hako enokatu, ipirui oje hapipa, ko unteveja e onyangare ko poraveta penderehe, pepe jirovia emisiva. Upevare, anite ipeiko jepu apupe niha avo, peikuan hangwan ba epape uta ha ba epape uta. Opaiteko amba eko avakuin ba eha kunya o jirovia ewa nyenderue tereje o japo, nyenderue tekatu oikua porambavo i opaiten ba epe epeiko te venwa uive, peiko hangwa. Pehe kara e uve inyan derue tere tawasu. Oni botu isave ojo. Haupaitean buen ba EPM ko te vema guive peiko hangua. Oni me eta katu ete PM. Ani peke hijeti IPE. Yan derue te iglesia wakuera na pendere taira mo jepe. Penderue te voi ome eta PM heta wasu. Pe vendeo min ba epere kova pe putivo hangua boria jukuera pe. Ani pe mbuati pende pirapireko ivu apere. Oye hundi kwa hape. Pe bati uvei pende pirapire uvagape. Pe baje isepe japomba epona pende pirapire lupi. Pende la pisambori ajure kovepe. Uvaga wino nye mondamo ay pende pirapire. Ni kupi ino buaimo ay de plata. Pende mba itatera pirapire oinjame. Upe pete oin vaina avei. Pende puyapu. Pensamiento kuera. Pende bosako ipona kepe moivo pende kuare. Pende ku ajupu jaja. Pe buen di pende na teindi. Pe ikokato ivu ari umi. Oja aroa isa. Iyara pe ou jevu hangua imenda hape. Aja e ombotavo pendero gano ke. Pe pe ipe apuya e hangua isu pe. Ovu aite umi tembi wai oja aroa hina iyara pe o jevu hangua. Aniete hape se ha EPM. Ha e onyembo sako ita. Omo henda ha o servi hangua hembi wai kuera pe o karu jevu imesape. Ha e oura mo pujare puitetera ko embotavo, o vaite vaina oimerae oja aroma guive y chupe, mala jora la mollepe, ora vaira mollepe, pe qua ponaca tu cova, pe oga yara oikuarire, ba e jora pa outa pe monda jogape, doje yai vaina omboqua joga tapia, o monda janguain ba ecuera. Upero Pedro G.I. Oreben guarante piconde ere coñi emboyoya, tena pa opava bepen guará. Ha Jesús ombo jova y chupe. Mava pico pe capataz, jecope guava, ha iña caporaba o mua cajanua y yarar en biguay cuerape, o carujanuaji oreitepe. O vaita y menaete en biguay, y yaro yujuba y chupeo ya polla veje coitepe en bipota. Añete jape seja EPM, y yara o muy vara y pogupe o paitemba e. Haupe capataz je ira muy pue a pupe, se yara jiareta hueteri o ujanua. Haupe vare. Oni puru oinu pare iu mi tembi waiku imba eha kunyawa pe. Aukaru ponaha oka uja ve upe kapataz jara umahe. ha e o ha ano une, ha pejora ha e oikua ha uvape, upepete y yara, o yukakate y kapataspe, omboya o tajete, ha o mondovara y chupe, umi o yerovia uva oinjame. Upete imbiguay oikuava y yara rimbipota, ha nombo saco iriva, ha doya poiva jekope jembiapo, ha esta oninupava na y chupe. Upete imbiguay oikua ha uva y yara rimbipota, ha oya povamba evaí oninupajanguaisa, oninupava na. Upe oñime eva pejeta, oñe ha anóvara abeí jeta y sube. Ha upe oñimo iba kue jetamba eipo wupe, jeta oye yerure yevú vaena y powi. Oiko vaena yeyoabú jesureje. Se ningo ayú, hay tijangua tatako evu apere. Hamba epa ipotabe jendú marire. Se aye bautizara eva ena pe tein bautismo pe, oi ningo umise yo puete vagina o paui orei. Ha upe vaui, aje pu ara a aina. Pepe mo asia juko evu aperi aru hangwa pu agwa pu da upeisai. Se a ju aru hangwa je juavu. Angwe jere 5 oikova petei oga ge pepe o juavu tonyo nive. Boja pu oni moita mo koine he. Ha mo koi oni moita boja pure he. Petuba oni moita ita urare. Ha ita ura oni moita ituvare. Pese oni moita imembe kunyare he. Hakova oñe moita isere, pemena sy oñe moita imembeku imba erin birekore, hakova oñe moita imena syrehe. Ka Jesuje ia veije tan guakuerape. Pejesaramo petei arai opu avajina kuarajere keguio, pe evo ipeye okita. Añete jabe opeisa oikojina. Apeñanduramo oipeyu pe evetu Israel areta evuio, peye buri aita. Añete hape upeisa o yehu. Peeto vamos coin. Pejesa uka pona umimba e o yehuva evuja arare. Hamba eisa pico. Da pejesa kwa ai. Umimba e oikova jina ko arakova pepende apuitepe. Ba ere je pico pe evo inde katui pejesa uka pejeko pe guava. Derejo ajan dereje inya e evandive boyova quejararendape. Enija ambata perupi. Rematero un baja guajen dive anita y ja e, nemo iba ahí, pembo yo va quejaran dive. Cobandere y tita y taja sirupi, y viracua ope, cárcel pe. Añete jape seja en debe, nene se mo aire paga pape ve. Lucas capítulo 13. Ñeñembo asuba eraya ya pova hija huere. Upe ya ve oime umio uva jesurendape o mombe ujangua pilato o yuka ukajagüe galilea uguacuérape o ikuave ella ve jikuai ikuave embu ombo yeje avo umi galilea uguarugü ikuave embu ruguire jebe. Jesuka tu ombo jovai chupecuera. Peimo apeko umi galilea ugua umiva oñemo angai pave ambue galilea uguacuera ui. Oye jubiko amba ekova jekove cuérape na janiri seja EPM jape e. Na peñen buasíramo, peña poja guerenba evaí, peñen hundiva en ape avei. Tena papemo a 2018 coimba e arijo abacue, pe si lo epe gua oga guate. Oñemo angai pa beba que opaite ambo e Jerusalén guacuera hui. Na janiri, seja EPM, jape e, na peñen buasíramo peñeja guerenba evaí, catu este pe peisa, peñen hundipata avei. Upero Jesús mombe uko ñe embo yo ya coba. Petei kuimba e oño tupe ten higo mata y parretepe. Uperire ou omon ohanwaisa hi acuera do yujui katumba ebete. Upevareje e iparral tiñangare kojarape. Ma e. Bojapu año ma ayu amon ohanwaisa ha da yujui hi acuera. Upevare e tipe higo mata. Ma napa y core ise kogape omokangu hanwa se wipona. Y para el tú, nengare cojara catuje y supe. De caraiguazú, ella mina hueterico año cova. Tayo hoja, tamoy abono y jivurendape. Ya jesanda hi aipaco año cova. Upeisa uno, aiketita uperire. Jesús omonguerape te incuñame sábado árape. A Jesús oikepe te iñanderu eterógape o porombo ejanguá sábado árape. Ja upepe onguajea de ipe te incuña caraija seba. Peteimba epochu o mocanapava y chupé, handicatuveima o ñembo ipona, 18 años pucucuerubi. Jesús o jesabo y chupé, o genoi, jajeí y chupé. De cuñacaraí, de embaasí o yeiman de jehuí, ha Jesús o moivo y poji ari, upevo veja e oña carapuá, ha oñembo ipona yebuma, ha ja e o momba e guasú ñanderuetepe. Upe ñanderuete roga rerecuaca tu ipoxu jesúndive, ha e o munguera jaguere petein jasivape sábado árape, ha je i umi oñembuatívape. Hoy ningo sei ara me me semana pe ñamba apojangua. Upe vare anita y peyú sábado árape ha epe ne munguera jangua. Peyú vei jendape umiambue sei árape. Jesús katu ombojovai y su peje ibo. De to vamos coin. Pebo y peyura avei sábado árape penderimbagüey japen de burro y carujagüe penbo ujangua. Co Abraham la jipe satanás oñapetí 18 años ma. Ha nai porai pico ya llora isa sábado árape. Ha umi oñe moiva Jesús reje o timbao pitavo umi ambue oñe mbiativa katu o viaite o paitemba eguasú Jesús o yapovare guive. Upei Jesús hei. Ba epe pa ojo guanyan deru etere tanguasu. Ba isa guan ba ere jebe piko ambo yoyata. Ojo guaningo mostazara eime peteinko inba e oñotiva kwegi kokuepe. Ha okakua aparire oikoi suwi petein iviratu isava. Ha umi guira oje haitipo hakanehe. Ha Jesús hei jevu. Ba ere jebe pa ambo yoyaveta nyanderu etere tanguasu. Oye, guaningo avei levadura pe. Petein cuñao moiva vacue 25 litros harina pe. Ombo bupape ve. Upei xa Jesús ojasá, taba jataba y cuera rupi. O por ombo ejangua, onguajeme ve Jerusalén pe. Ja upe ya ve petein cuimba e o porandu Jesús pe. Carai guasú, bobo en mi pico un mío ye salvataba. Ja Jesús ombo jovai y chupe cuera. Peñeja ambape que jangua pe o quepo irupi. Se ningún ha evo IPM, está o recata oike hangua, doike mo aikatu, no ni ha ambaigwe hikwai. Pe o gallara, opo anine ombotu hangua hoke, pe epeñe punuta pe puta o kere non depeja, pe embotata pe o kere jepe llevo, ore yara, eipe ana ore veneroke. Agatu, ombo jovaita PM je ivo, tapoi kwai, mamo guapa pe, apeñe punuta pe ye, Deroba keningo orero karuja rou umi, ha oretaba pendevo i oreje combo eva kwe. Ha eka tu je ita PM, ha ema ningo PM, da poi kwa ai, ni mamo guapa pe. Ta pejo pa serendawi pemba eva ia poja. Pepe ya je ota jata ipunurume pejesata Abraham, Isaac, Jacobo, ha opaite profeta kwera pe, yanderu etere tanguasuja pe, pepuitata okape. Penimo se jaguere ñanderuetene tanguasuwi. Haon wajeva enaji kwai kwarajere seguyo, a kwarajere keguyo, ibateguyo, haevuguyo, o wapujangua ñanderuetene tanguasume sape. Pekua aponake, oimera moko anga itapakuera upero itenondeta. Haoimera moko anga omi itenondeva upero itapakueta. Upe ora peon wajeu mi fariseo kuera jesurendape jaje iishupe. Y poná andere joko awi. Evana ambueten dape burubisa guasú Herodes de Yucasewi. Ja Jesús je i chupecuera. Tape joja pe yepe aguara pebape. Ema eponake. Amose ningo va eposipe ja apolomonguerako arape. Jaco eno pe arambo japujape o pata serenviapo. Se aguataba en agueterico arape. Co eno, jaco ambueno. Dica tui huipetein profeta. O manomon buril Jerusalén we. Jerusalén, Jerusalén, deningo reyucaba mi profeta, reyapivo itape o manome ve, umio ñembouma vacuen rendape. Bobo llevu pico se, ambuatise, de taba iguacuera, curiguasú ombuatijaisa y membecuera y pepo huipe, peca tunda peipotai, pecua aponake, penderoga, oñemonandiva en ajá. Seja ema PM, peenda seresamo aveimaja, umuajeme ve upe ara, pejijangua, toñemomba eguasú, pe ou vagina, niendero etere erape. Lucas capítulo 14. Jesús o monguerape tein cuimba eja sábape. Ja Jesús oi que sábado árape petein fariseo rubisarógape o carujangua gendive, ja o mañaponaji cuai o paitemba e Jesús je iba ja o yapova guidereje. Ja oiningo Jesús renondepe petein cuimba eje te irurupaba uwi. Ja Jesús, o porandú umi o porombo eva ñanderu eteñe eja fariseo cuérape, jaje i. Y yapa, ñaporomonguera sábado árape terapanajanil. Ja ecuera o kiririmbante. Jesús o poco jeseja o mongueraire o mondo y chupe jogape. Upero, Jesús o porandu y chupe cuera. Mava papende apete peta iratera jimba weijo aramo posope. No bueno heisene y chupe sábado ara la mollepe. Handicatu y jicuay o mbojobai y chupemba eve. Jesús o maeporariremba eisa pa umioñe convidaba e cueo y porabocuri petenda y tenonde beba pe mesayere cuevo, he i chupe cuera. Reye convidara momenda jacaro guasupe, aniri guapu petenda tenonde vejape. Anisa pu a ou peteimba e guasubeban de jewi. Upeisaromo outa pe o gallara nemoti, ome evo o pavavero vaque, de guapuja, de la pisapeja, de re guapuva enape mesaru guape. Reye convidaramo, terejo e guapu petenda y pajavejape uvei. Ape o gallara, ne convidaba que ouvo te indeve. Si amigo, e yupi iba te ve. Upeisamante, de re vata. Ha ene botuiza jagüere o pavave oye convidaba cuero vaquepe. O pa oye botuizaba y yupe. Oñe momini vaina, hao pa oñe momini vai yupe, oñe botuiza vaina. Upei, Jesús je ipe o gallarape. Reya poro mocaro guasú asaye tera pujarepe, anir geno ica ne irunguera pente, tera derivicuera pe tera de pejengue cuerape, tera deroga y pupegua invaitabape. Ani janguaja ecuera ne convida llevu y caro guasupe, hao peiso mangovia pandeve. Reya por amokaru guasu, ejenoika avei boriajukuerape, ijiva umape, ikarevape, jesatuape, handerevi avevaina, haekuera dikatuigui, omuengoviandre envia popona, anga, oñemuengoviatan debe omijeko potiva, oñemuengoveje viva arape. Petein o karuva upepe, o genduvo coñe ekova, je ije supe. Obu aiteva ena upeo karuta bañanderu etere tanguasupe. Jesu katu je ijupe. Petein kuimba e o japo petein karuwasuha o genoi kajetape. Ha o mondo genbiguay o genoi hangwa o mi o ne convidama vacuepe ha he ukai supecuera. Peyupakatu, ambosa koipama ningo ya karu hangwa. Ha o peito de convidama vacue o ne punu petein teime oye disculpa. Ube petein ningo he i, ayo wama petein kokueja aha vairamante ajesa. Ambue he uka, ayo waningo die wei ha. Aha vainamante ama eje secuera y ponapatera nahaniri. Ambu ve katuje y amendara moite. Upe barindica tuya ha. Hape o gallara en biwai o llevu o mombe upai yarape. Upero ha e hiposiete ha je ije en biwai pe. Pa etere jope taba calle lupija erupa umi imboria juvape y jiva evape tera jetima evape. Umi jesatuvape ha umi ikanevape. Hapeten biguay o yapoparire he i yarape. Karai, ayapopan de ereva cuesebe. Hajembewe teritenda. Upero peo gallara he i en biguaype. Terejo yeimon buriveja umi rejumaitiva guiveta peretera corapupe. Erupaiteco ape. Tajenin jete seroga. Seboija MAPM. Oimera eva se a convidani pinua que. Doumo aveima se caruguasupe. Getaje tan guacuera ojo jesura pequeri. Jaja e oñemboyerevo, he i chupecuera. Hoy merae o uva serendape ja o jai juveva y tuva tera y supe, jembireco tera y ta irape, y te vira tera y tindirape, tera jecovete epe jepece jewi, dicatui oi cosere mimbo eramo. Jaupe o jupi uva y curusu o un janguá serapecueri, dicatui oi cosere mimbo eramo. Mava pico pende apuitewi, omo pu aceremo petein oga ivate torre, do guapiraen. Oi papa hangwa, bovupa o hupetine y supe, oi kwa hangwa y pira pireru pipa, oya po kwa patera na hani. Ani hangwa o nyepunu, oyo ope oga ivate erapona, haupei o pagui y pira pirendi katuvei oya po pa joga ivatena. Haui mena eva, o nyembojori jeseje ivo. Koku imba ekova ne inyakaponai, o nyepunu omo buaja de katuyo ya popa, o pagui y pira pire. Tera, ba isawan buruvisa guasupa, oñonainota ambuen buruvisa guasundive, oikua pora une jese ija en iba puaka, anihan waha e ojoramo 10,000 soldados rejeve, ñonainohame, ha jese ija en iba oujina 20,000 soldados rejeve, haikatu itano, ha e ojereuka jese ija en iba pe, oinamo weterimon buru, oikopona jebujan wa oñondive, upeisa abei, oimela eva pende apetewi, ojaikuveramo imbaitase jewi, de catuyo y cosere mimbo eramo. Peyuku ipona, o paisabo, naje eveinamo, ba eisapa, ñamoje ejevita. do varevei y pupenguana tera avono penguana oñimombo cuante y tepe. Upei ya pisaba o hendu hanua, to hendu. Lucas capítulo 15. Peo vellao cañiva ecue. Ha oñimbo ya veo jobo jesurendape, jeta impuesto mono jara janga y pavora o hendu hanua y chupe. O mi fariseo jao mi oporombo eva ñanderu eteñe e. Oñe engururu jeseje ibo. Koko imba eko boiko anga ipavora apetepe hao karua veihendi vekuera. Upero, Jesu omombe ui shupekuera koñe embo yoyakova jaje i. Baisa wako imba epa pende apetepe o werekoramo, sieno besaja o kanjinamo petein i yo besa atewi, doje ya ire ire ñume o 1099, oje kajangua pepetein o kanjiva kuepe o yujupebe. Hao yujubo y supe ujupi vu apope y yate y ari. Hao mwajevo jogape, ombrate y nirongüera ja, joga el pepe guape, he ivo y supe cuera. Pe vu aca tu sendive. A yuju jaguere se obesao cañiva cue, se voy ja EPM. O vu ave vaina, y vaga guacuera petein, anga y pavora. Oye viramo nianderu eterendape, un 1099 hui. He iba y yeje hui, naiko te venja perdone je. He coiponaba gua uwi. Teramo opa oin petein kunya o werekova 10 plata pehengwe miha o kanina mo isuwi petein no mende isenepa hata indi oitipo inhangwa joga ha o rekakire ime o juhu pebe pe o kaniva kwe isuwi. Ha o juhuvo ombo ateni longwera ha joga ipi peguava pe. Ha he isu pekuera pebe asendive a juhu hawere se plata pehengwe mi o kaniva kwe sehewi. Sebo hija EPM, hoy cojave aguasuña de ruete ángel cuera apitepe, petei angai pavora oye viramo, ñan de ruete rendape. Pecaria u oikova e cueña careje. Jesu o mombe u ambueñe eje ivo. Petei cuimba e ita iramo coin. Haupe imita bebaje e ituvape, seru, eme ena se ve opaite nemba e rerecova ui, semba enaba. Upero ituva omboya o imbaita ita irakuera apitepe. Dahi areiko ita ira imitabeva, ombuatipa oñeme emava kwei supeja o homomburu teta ambuepe, haupepe oipuru vaipa o werekova guive ininupua jundive, kunya jekova ibandive, hakaru wasupe. O jundiparirema upe o werekova guive, onguaje upe tetame nimbuajinde tuizaba. Pekaria y oñepuru ojasa asu, jaja e ojo ojiko hangua petein upe tetanguareje, jaja e omondoi supe iñume, oñangareko hangua ikurekuerareje. Aumeneje seje pe kurerimbi uwi pe algarrobo akuerarejebe, haababenome en supe. Upe maramo, oñeñanduva yete yaveja eje i. Bovuiten biwaipiko oñecerurogape, pe jembipai supe kuera ojo unhangua, hasekatu, ama nota ko apenye buajewe. Apuanta aja serurendape. Aja eta isupe. Seru, tu isa afallani anderu etendive. Hanendive abei. Da ella veima se ve aiko hanguandera inamo. Ella ponte se jewe peteinder en biguairamo. Upeno pecaria y. Opu aja ojo y tuvarendape. Amonbure guive y tuva ojesabo isupe. Y pu a hoy por ya juvere koja. Niani jame ojo o anyuwa ja ojen tu hanguaita irape. Upero pecaria ije e ituva peseru, tu isa se afallani anderu etendive, janendive avei, da ilya veima se vaiko hanguandera inamo, ituva katuje ije ambiguaipe, pua epe noje ao iponave baja pemondejese, apemoe kuainu ikuare ha zapatu ipire, apewerupe vakara y ikiraveva, apeyuka, ya u, hajavu apayoa, kosera ikova ningo, omanova kue, apeino ikovellevu, o caniva cueja peina oye yuhu llevu, ha oni puru ovu a yovaji guay. Petuvara e y tu llave vaca tuningo, upe llave oin jina co cuepe, oye vivo ha un ajen botavo jogape, o jendupen baraca puja, o jesao mi oye roqueva. Ha oje no ipeteite en biguay peja o porandu isupe, ba epa y po oikova, ha pete en biguay je isupe, derivu ningo ovu llevu, Handeru o yukaukape bakara y ikiraveva o yivu jaguere jesain. Upe boveja y iposeteja doikesei jogape. Upe vare ituba o jojendapeja o yerure asi supe oike jangua. ha e ombohovai supe seningo amba apo aina heta anyoma debe guanaja araka eve da jaivereina dive ajapo vei hekope opaitemba ende ereva kwegui vesebe ha araka eve nenereme eisebe peteika vara irusujepe abu ahuma seniongueran dive aunga jebo katu kondera e ojundipava kwe imba eita kuñare kovaire jebe le yukaukai supe guana peva kara e ikira veva ituba ombohovai supe será e de ningo tapia remere ina sendiveja o paitemba e seare cova ningo demba eboi. Ko anga ningo, ya vi a hanyandero rivaena, conderi vi cova ningo o manoma vacue, ha peina oiko vejevima, o cañi vacue ha peina oye yuju jevi isupe. Lucas capítulo 16. Peca patas genbia pova iba ekue. Upero, Jesu je ije minbo ekuerape. Petei kuimba e imba itaba ika patas petei, onimombe uka tu i patron pe ika patas o hundi pa o jovo imba ita. Upe vareja e ojeno ika patas beja je e isupe, ba epiko ahendu ainan dereje. Emo imba je kope o paite cuenta, de katuvei maricose kapataramo. Upe maramo pe kapatas je i ipu apupe, ba epa ya pota ko anga. Se patrón do ipotai se aputavei kapatasramo, ajo o hangua da zembarete ponai. Ha ati ajirure hangua seren mikote vereje. Aikua ama, ba epa ajapota se patrón se moseramo jogawi. Ahata omi o debeba i super ogape. Ape kapatas oje no ipete iteime omi o debeba guivei patrónpe ha, o porandu pete iteime, bovupa dere debe se patrónpe. Ape te injaje ipe kapatasbe se adebe en de patrónme sin cambusi guasu aceite. 4,000 litros rupi. Ape capataje y supe coina de cuatia e guapuja emointe 50 cambuchi guasú 2,000 litros. Ja y huipe emoinderera e firma. Ape capatazo por andupe mocoin jape va e pandere de ve ese patrónpe. Aja e ombojovai se ha de ve y supe 100 bosa trigo. Upero pe capataje y supe coina ape oin de cuatia e guapuja emointe 80 ja y huipe emoinderera. Hape capataz patrón o jesaramo y capataz va ir en viapo o mombae y supe y letrado jaguere. Ko a ara atiwasu ra y cuera ningo y letrado ve umite sapera y cuera wi. Hase ningo ha evo y pm. Pembo vi a pende inunguera pe pende pila pireru pi. Apende so weramo pende inunguera pende monguajeta joga pe peco allá poco cue. Upe y puruba je cope umimba e misi oñeme eva y supe oñangare cojangua je secuera. Ha eoi puruta jekope avei, umimba etu isaba, oñeme etaba isupe oñangare kohangua. Ha upoi puruba jekope e, umimba e misiva, oi puruta jekope eva avei, umimba etu isaba, oñeme etaba isupe oñangare kohangua. Peenda pe puruya mo jekope pe pira pire oñeme ema vacue peeme, peñangare kohangua, mava pa upeisaramo, ome ene peeme umi nimimbu y vaga pewa. Hape da pei puruya mojekope o mimba e daja eiva penemba e teva, mavapa, ome esene pm penemba e teva. Petei tembi gua indicatui ombo apomo koi patron penguana, opo iba na i patron gui, o jai juhan wambu epe, i patron bua juram. Terapa, omo iuva ena petei me ombo ke jan wambu epe, pe indicatui pe servinian de ruetepe, hapira pirepe avei. O paiteko amba eko ava, o mi fariseo kuera o jendupa avei. Ha, oñembojoru jesureje, ojai jue tereigui jikuai pirapire. A jesuje isu pecuera, peempe dieje isaukaje coponávaramo pene retangua cuera apuitepe, yandero esteca tu oikua apona pende pu apupe oiva guive. Umimba e ojire de cova tetangua cuera apuitepe mba e guasuramo, yandero estere sapen ba e viroreija oñembo yeguaru isupe. Moisés rebe apoca pecuera ja profeta cuera oñe ema oi coma Juan Bautista bebé, ja erire oñe bruma oñe mojena cuañan de ruetele tanguazú, ja opababe oñe ja ámbare tepe, oi que janguay y pupe. Uvaga ja uve y catú oja sabo y ve, peteí Moisés rebe apoca puñe e pejengue miwi letra oye pe arangue. Oi menae opo iba jembire cowi, ja omenda llevi ambue cuñareje, ombrai y mendareco. Hape kuimba e omendara mo peteni kuña oye poivareje, ombrai avei imendareko. Pe imba eretaba ha Lázaro. Oikoningo peteín imba eretaba, oñemondeva a oponá, jajepretevape, ja ojapomiva karuguasumeme árape. Ko imba eretaba roqueme, oille pi peteín imboriajueteva, y yaipava jeraba Lázaro. Jaji aeterei chupe, oñemujunguata, umitembi uku y cuejo abape imba eretaba mesagui, umillaguayepe ou ojerei y yaicuerareje. Oyejuningo con boriajukova o manoja ángel cuera aguerajai chupe abraano y cojape, paraísope. O manoa vei upe imbaeretaba jaoñeñotu. Jaeo jasa asiete allá añaletame. Oye saupija o jesamon birriete abraampe. Jajendiveo jesa vei lázarope. Upeno pe imbaeretaba ecueo sapucai jajei. Seru Abraham, se poria juvere comina jaere lázarope. Tome aquí y cuai apui upe. Ombo piro imi janua secu. Se ajasa asietere igui cotatarendupe. Abraham catu ombo jova y chupe. Será u, ne mandu akere jasa pora jaguere y covea ya. Jalázaro catu o jasa asieteva eque. Jaco anga, oñemuanga puju y chupe coape. De cature jasa asiete. Ja oreja penepa ume. Oia vei petein y vicua y pupuquetere iba. Y catu un janguay sa ababe o jasa coagui penerendape. Ni amoitegui o jasa orerendape. Ja upei, pe imba eretaba eque jei. Upei saramoseru, emondomina Lázaro pe serurógape. Arekoningo cinco serubu, ja eñato yucaponai supecuera, anijangua o ujikuai abei cotenda o yejasa asietereijape. Abraham catu jei supe. Ja ecuera o huereco Moisés ja profeta cuera cuatiañe e. Tojendu ja toyapo jikuai o yejayuca jagueija. Ja ecatu ombo jovai Abrahampe. Najaniri, ha ecuera o jesá ha ojendura mopetei o manoma da ecuepe, o ñembuasita jembia po vai jaguere, ha omoambueta jeco. Abraham catuje y chupe. Ha ecuera no jenduseira mo Moisés ha profeta cuerape, no jendumo ai avei petei o puanamova o manoma da ecuea putegui. Lucas capítulo 17. Jesús oje combo eje mimbo ecuerape, jacobé puajure jeguá. Jesús je y avei je mimbo ecuerape. Tapia o iba vaina umi o poromombiaba tape ponawi, o paisabo angai katu umi o poromombiaba. I ponave vairamo a isupe, o niña petipeti y tatuisa y yayurare, ha unimombo y wasupe. Ha anite o mombia umi o giroviava pesere jepe tape ponawi. Sake, derivu o nimbo jecovainamo, eña toy ponaisupe. Ha oipono jecovaiwi, e perdonaisupe. Ha eo ya po vaina mondere je siete llevu jepeve petein arape, ha siete llevu oura mondere endape ha je iron debe, añembuasu, añemboje coponase, e perdona tapia y supe. Ha mi apóstol je y jesupe. Embo tu isabena orellero via. Ha jesu ombojo va y supe cuera. Pende llero via o yoguara mo jepepe tein mostazara ime, pepe yeta comora matape, e jehapo oja terejo eñeñoti e guasupe. Ha e in erendu vaina PM. Mava pa pende apitewi he ita hembi waipe. O uje viva ko kwerembia powitera penderimba nyangare ko hawi. O ikeha o wapu mesape. De iri sene biko uvei isupe. Embo sako iserembi una. E jeku akwa ha se servi a karuha hai uhangwa. Ha upei dere karuha ri uta avei. O agradecene pa hembi waipe. Omba apo hawere isupe nwana. Upe isaitepe iko aveipe, pejapo parire opa itemba e oje eva peeme pejapo hangwa, ha upe ipe jeana, orero ikonte ore jararen biwai pituwara moha, roja ponte o mimba e roja pova enavo inte. Jesu o mongwera 10 y lepra vape. Ha ojehuningo Jesu o jovo Jerusalén gotio, ha eo jasabo Samaria ha Galilea departamento orembe urupi, ha Jesu o ikevo peteitaba ipe, ojo yuhu 10 coimba e y lepra bandive, ha ecuera oputamon burumi shuwi ha sapukai peje ijikuai. De Jesu, boejara, ore poria juvere comina. Ha Jesu o jesabo y chupecuera jei. Tapejo pejisa ukapa y cuela pe, ha ojo llaveta pere jikuai, oputapo tima, ha ocuera. Petei umi 10 apitegui katu, o jesabo o cuera jagüe, o llevu jesurendape o momba eguasu janguasa pucai jape ñanderuetepe. Ha e oye itijo vare jesu pirenondepe, ha o agradece y chupe, ha cocuimba e cobaningo petein samaria igua. Jesu katu je y chupe. Na hipotini pico opitavo 10, mo opico opitao mi ambue 9, ambue cuera, o imo anate cote veinja, o momba eguasu ñanderuetepe, cote tambo igua coba añomante. Ja Jesús, je y chupe. Terejo, dere jero viaja huerere ye salva. Nyanderu etere ta guasú oñepuru jesún dibe. Upei, fariseo cuera o porandú jesupe. Araka epa outa nyanderu etere ta guasú. A jesú o bojovei supe cuera, nyanderu etere ta guasú do humo ai o ye jesa janguaisa. To ye emo ai coina apetera peina o pepe. Nyanderu etere ta guasú ningo o ivo ima pende apuitepe. Upero, ja eje ije mimbo e cuerape. Un ajeta umi ara hi ante vaina pe me peje sa hangua ebu ariguara e ara jepente anda peje sa i vaina ha oye eta pe me peina ape peina pepe anike pejotei anike pejoja pe cuere ku ara tiri sapu a oje sa pejaisa petei ara e ke apu vive ambue ara e ke pebe upeisa un aje vaina aveipe ebu ariguara e ara pe ha e oja sa asetena e vaina ha hetan guacuera ombo iketa isupe. Ha oye juja weisa noe arape, upe iseite oye juje vita pe ivi ariwara y arape. Ha ekuera okarumi, omenda ha opromo menda, noe oike arcape, y barco guasupe, ha onwa jepe ama guasunja, oye jundipa oiva guive okape. Oye juja weisa avei lot arape, upe isa oye juje vita, okaru joa, hoi u, oyo wa, oye mu, oye miti, Oyoga pollo ajikuay. Hape ara lot once hangue sodomawi. O que ara gui o tataja azufre. Oyuka pay supecuera. Upe iseite oye jujevi vaina avei. Evi ariwara u. Oye jesaukataja arape. Upe arape upe. Oi vagina joga apere. Imba ecuera oi allá jogari apipe. Anite oweji ipiari. Upe isavei upe oiva ikokuepe. Ani ojevite. Penimandu ake lot rembire coreje. Oimera e iñakate ima hi anga te ereje y supe warante. O jundita hi anga jajekove. Upe ome eva katu hi anga o salvata hi anga jajekovepe. Seja EPM. Upe japu jarepe. Mokoin oita o yobohei jupape. Petein oye huera java ena. Ha ambue oye jeyata. Mokoin kuña oñen bisota oñon dibe. Petein oye huera java ena. Ha ambue oye jeyata. Mokoin oita y cocuepe, petein oye huera java ena, ha ambue oye jeyata. Jao porandu jikuay jesupe, ja jeí. Moopa, oreyara. Ja jesu, ombojovai chupecuera. Petean hue oinjame, upepe, oñembatita jina avei, iribucuera. Lucas capítulo 18. Petein viuda o jombo yo vaquejar arendape. Jesús o mombe u ambueñe en boyoya, oñato y segui gemimbo ecuera pe ñañembo eta piaba era, ñañembo cangu une. Ja Jesús o mombe u comba ecoba. Petein tabape, oeco petein boyoba quejara. Do que jideva ñanderuetewi ja, no momba eiva japisa cuerape. Opetaba upeva pe oiko avei petei viuda, o umiva jendape je ivo upe en bojova quejarape, en bojova queje cope, sepa ume ha sereje inja en uva. Upe en bojova quejara, jeta ara no penai jese, upe katu je ipu apipe, da que jeyje peñan deruetew hija, namomba e avei serapisa cuerape, o paisa boco viuda, se muange koi mantere iwi, ambojova queta, anihangua amo ipajape ja e ou siroba api. Ja Jesús je i. Pejendú que pe bollo va quejara je copegua uva je ima vacue. Añandero e tepico non bollo va que isene jembi a poponavo. Ja jese y ya e uva pa ume. Jembi ponavo o jirurera mo isupe ara ja pujarepe. On bollo va que janua je cope y pa ume. Añandero e te hi arene pa. On bollo va que janua. Se voy ja e pe eme añandero e te pua e outa. On bollo va que janua. Pe ivi ariwara y ouye vivo ko ivi apere o yujune pa umi o yeroviaba jese. Petein fariseo jape impuesto mono ojara. Jesu oñato inse coñe en boyo yarupi, umi oñe en botu isaba ja o yeroviaba je coporare gente. Upevare ja eje i chupecuera. Mokoi kuimbae o joñanderu etero gaguasupe, oñembo e janua, petein fariseo ja petein impuesto mono ojara. Upe fariseo, niembo ujape, oñembo e ipu apupe peisa. Seruete, se agradecen debe se daja ija hue ambue kuimbae cuera isa, se namondai, da sereko yoairi, Nambuaire se mendareko, nindaikoi ko impuesto mono onjara ko baisa. Mokoi arameme semana pe senda uimba ebete ayuna. Ame epe diezmo opaite ba e arekova guive. Upe impuesto mono onjara katu, doiko señan derueteroga guasupe. Hako ape oñembo e oye esa upi ire y vaga gotu. Ha uinu pavo katu ipiti are he i servete se perdona mina se ningon ba evai apojara. Se katu ha EPM kova ojo jogape, pe agua pipe, ambue da upeisai. Oimera e oñembo tuizaba oñembo miriba era. Oimera e oñembo miriba oñembo tuizaba era. Jesu ojo basami tamime. Oye gueru jesurendape umimitami shiva jesu opoko janguaje secuera, jajemimbo ecuera oje sabo peva, y posuji kwai umimitare de cuándive, jesu katu ojenoi shupecuera jajei. Peje yamita cuera to userendape ja anipe yokoi shupecuera, yanderuetere tawasuningo imba ecuera, añete jape seja EPM. Upe no nimon wajeiva yanderuetere tawasupe te imitaisa, doikemo ay ipipe. Peteikaria uimba eretaba oñe jesundive. Japetei anciano o porandu jesupe. Bo ejara imba eponama yepeba. Ba epa ayapomaena ajuputuhangwa petekoveta piaguanaba. Ja jesu ombojovai isupe. Ba ere jepande ere se seponaja. Daipori iponaba. Nyanderuete añoite mante. Derikua aboi Moisés lembia poca pecuera. Anirem buaimen dare anire yuka, anire monda, aninde japonde la pisareje. Emomba enderujan de sipe. Ja eka tu ombojovai. Umimba eningo aya popase mitanu su ara wibe. Jesu o genduvo peva, he i ishupe. Hembe weterin debe peteimba eri ya pove hangwa. Evende pa le werekova wibe, ha eme emboria jukuerape. Hanemba ere tata y vagape. Haupei e yu serendape hasemoyo. Ha eka tu o genduvo peva, oñembra siete imba ere taitere iwi. Jesu o ma evo jese he i. Ha siete imba ere taba y que hanguanyan de luetene tanguasupe. Da hasi vei petei wei camelio o hasa hanguan jure sarupi, petei imba eretaba oi ke hanguanyan deru eteri tanguasupe. Ha umi o genduva guivei nye e ipi andri o putavo ha he i hikuai. Mama piko upe maramo ikatune oye salva. Jesu katu he i ishupecuera. Kuimba eha kuñacuera, dika tuiva o japo, nyan deru ete ikatu o japo. Uperamo Pedro he i ishupe. Oren ingoro jeyapa oren ba eva guive, romoiru hanguan debe. Jesu ombojoba ishupe. Añete jape ha EPM, oimerae ojeyaba joga jembirekope, ipe jengüecuerape, ituba peja isipe, yanderue tere tanguasure jejape, oñeme eje viveva ara ishupe, ba eponave, ko ara atiwasupe, jape ambue ara atiwasupe hueteripe tekove tapia guanaba. Upei Jesu omoja eño umidose jemimbo ecuerape jajei. Peina ningo yaja Jerusalempe, oye jupa janguao paitemba e profeta cuera oinjame va cuenyan deruete cuatiañe eme, pebe ariguara ereje, ha ejo ata tetambue guacuera pope, ha oñembo jorita jese, ha oye ya ota ha ondibuta jicuay jese, ha oinu parirei supe, o yucata jicuay supe, ha boja pu ararire katu oikove llevita. Jesure mimbo ecuera katu, na jesakaimba ebe jesu je iba y chupecuera, o putamba eñe miramo y chupecuera. Jesu omonguerape te in jesatubape. Oñemo anguivo jikuay jericogui, o yeyuju jikuay pete in jesatubandive, o guapuba jina tapegepe ja oyerureba pirapiremu, o genduvo jetao jasaja jina ja eo porandumba epa oyeju jina, ja oye e y chupé jesu nazaret guao jasaja. Upevo sapuca y pope jeí. Jesú, David da ú, se poría jubere comina. Ja o mi ojo batenonde, y posrigen dibe ja o conoi y chupeo kirini jangua, ja eka tu o sapuca y jatabe. David da ú, se poría jubere comina. Ja Jesú o pitavo, o hueruca y chupe jendape, ja un guajemo jendape o porandú y chupe. Ba e para ipota allá ponderege. Ja e jeí. Seyara, ta jesa llevina. Upero, Jesu je i ishupe. Eje sa llevu, dere jeroviagui, riñemonguera. Ja upevo vete, ja eo je sa llevu, ja ojo jesurapucueri, o momba eguasu boñanderuetepe. Ja jetan guacuera o jesapava, o momba eguasu abeiñanderuetepe. Lucas capítulo 19. Jesu ja saqueo. ha Jesús y que Jericope ha ojasabo uperupi o jechape te impuesto mono ojararubillajeraba saqueo imba eretaba. Saqueo oñeja amba o jechajangua jesupe, ha endicatui o jechai chupe y carape y terei, jajeta y tereiwi oñembo iba Jesús yerere. Upevare, saqueo oñani oñemotenon de jangua ha oyupipe te insicomoro matare o jechapona jangua jesupe ha eojasara mojenondepe. Ha Jesús un guajevo upepe o yesaupi ha ojechabo y chupeje i. Saqueo, pues ewegi, se apuntaba en aco ara penderogape. Upero, saqueo pe eteo weyu, javi apope o weraja jesupe jogape, jajetan guacuera o jendubo peba, oñe engururu jajei. Ana, Jesu oike peteiku imba eje kobai barogape o pita jangua. Saqueo katu oñembo u jajei. Sellara, ambo ya ota semba ere tambu terupi, ame janguan boria jucuera pe peteim butecue, ja umise ambo tabiba ecuepe, ame engobiata y supecuera irundi yevive, pepira pirea y peare iba ecue y subicuera. Upero Jesús he ishupe. Ko arakova pe oji salvako ogallara. Ha eningo avei Abraham y moñare. Pe vi ariguara eningo ou evi apere o salvajangua umi oñe hundiva kuepe. Pe pira pirere jeguanye embollo ya. Ha ojendu allá jikuaiko amba e oñe emboya o jobo Jerusalempe. Jetan huacuera oimo ambakatu oye jesau capota jañan deruetere taguazú. Upe vare Jesús o monbe ui supecuera coñe embollo ya kova jajei. Petein karai guasu ojo te tambu epe, oye por avoca janua te taro visáramo, haupe oye vi janua. Ojon volve ojenoe 10 jembi guaycuera pe jaome e isubecuera 20 millón guaraní rupi, aje e isubecuera pe ipurupona copilapire. Peñemu, oñembo jeta jeta ve janua, ayu jevi pepe. Petein te ime me e 2 millón guaraní, jeta en guacuera katu, hei uka, hapecueri petein ni eje iba. Oren ingondore botai peba, opita oren buru visaná. O paisa vope caraiguazú o llevín burubisánamo, a ojeno y umi 10 jembi guaype, o me eva cuey pirapire, o imera eva o monbe upona janguá, va epa o yapora caí pirapire jebe, ha bovupa, o ñembo jetabe. Ha oupete en biguaype ten ha, ha jeín burubisape, de 2 millón guaraníwi, a jupete ambue 20 millón guaraní, a pen burubisaje isupe, de ten biguayca tuperi, de riñangare copona janguere ha, Hecopete se platareje, a me etan debe 10 tabares en bujujangua. Jaú pete en biguay mocoinja jaje e imburubisape, de 2 millón guaraní a jopitean bue 10 millón guaraní. A pemburubisaje y abeisupe, se a me etan debe 5 tabares en bujujangua. Jaú pete en biguay moja buja jaje e imburubisape, caraina apeoin de 2 millón guaraní, añongatuba cuepetein a opejenguepe. A que jeyewi de jewi, de ningo petein karai o pro jopuba, ha remono ova reñoti inha huepe, upe maramo, imburubisaje ishupe, neñi eteherupi, serombo jovaquetan de tembiguainaña, ba iseitepico, de reikua se ha eja petein karai o pro jopuba, ha ipe areiva se la pisamba eja, amono o añoti inha huewi, ba erejepicon de, neremo miri se pilapire petein pilapireroga, bancope. A Yuruwana, oñimongo via seve interés de jebe. Haupe burubisaje y umi oiva y jerecuevo pe, peipe a umi 2 millón guaraní y shuwi, hape me empe ojo pitiva cuean bue 20 millón guaraní. Upeno je ijikuay y supe, karai uvasu, ojo pitima ningo ambue 20 millón guaraní. Hape burubisaka tuje i, oimena eva o werekova pe, oñeme eveva era. Hape o wereko iba wi, Oye peaba en agua teripe o were comiva. Ha umi sereje illa e iba, ha oñe moiva sereje, doi potai wihikuai se ai komuru isaramo, pe weruko ape ha pe yuka y su pecuera serenondepe. Jesu oike Jerusalempe. Ha Jesu je iparideko añe e, ojo o guatabo Jerusalengo tío. Ha Jesu oñe moanguivo betfaje ha betani ipuwi, pe cerro olivotigo injame, ha eo mondomo coin jembiguai pe genondepe ha je i su pecuera. Tapejope taba i oin bañandero vaipe. Upepe, peñujuta petein burro ra irusu o niña puntiva pe, abave o yupi eva weterihi ari. Peyora, jape weruko ape. Oimeramo o poranduva peeme, maerapico peyora, peyeta isupe. Yande yara oikoteme jajese. Upero, ojo umimokoin genimbo eja o yujupa jesuje y jagüeise isupecuera. Ja o llora ya vejina umimimbayara o porandu. Maerapico peyora o lerimba. jaecuera jei. Yande ya daiko temejese. Ha oberubo jikuai pe burro ra irusu jesurendape, homo i jikuai i yaocuera pe burro ra irusu apere, ha jesu oyupi jiari. Ha oguata yao jobo, oipuso jikuai tapere i yaocuera jesurenondepe. Ha oguejipapotara mo pecerro olivo tirejegua, jesure mimbo ecuera atiguasupe oñepinu o sapucai javigapope o momba eguasu janguañan deruetepe, opaite milagro te chapirá o jesaba ecuereje, ha jei jikuai. Toñe momba e guasupe o uva jina ñanderu etererape. Pemburu visagua sueteba. Ivagape o ipu aguapu jate koya yaipa. Upevare, ñamomba e guasuña ina ñanderu etepe. Umi fariseo o iba jesure mimbo e cuera apitepe, je i jesupe. Eña toinere mimbo e cuerape o kirini jangua. Jesucatu je i chupe cuera. Seningu ja EPM, ko ava o kirininamo, umi ita o sapukai vaira. Ha Jesús o Guajembotaja o Jesabo Jerusalén pe, ha seja e ha jei. De Jerusalén, dericua ponarire umimba e o Yehuva ko arakoba pe, de aputepe, dere juputiva eramo a aveipe, pe aguapu añeteguaba. O paisa bupeva, oñe mi jina dere sawi. De ari o Guajemba era umi aran dere je y ya e uva, o mongorapatan de taba guasuja, de yopita o parubiete. Dere je y ya e uva, Naitipata evireha nemitakuera pe avei ha doje llamo ay umi itajipe ojo ari. Salmo capítulo 137 versículo 9. Jesu omo potiñan deruetero gaguasú. Ha Jesu oikebo ñan deruetero gaguasupe oñepinu omo semba umi upepe oñemuba ha ojoguabape. Ha je i chupecuera. Ñan deruete cuatiani emeningo je i seroga ningo pete oga oñembo ejamua. Pega tu pella boy subimon da jacuara. Jesús o porombo e opaite arañandero etero gaguasupe. Pa irubisacuera, cuatia jaijara, jaumi anciano catuñeja a oyucajangua y chupe. Doy cuai catumba y seitepa oyucata y chupe. Opaite jetanguacuera catu, oyapisaca seguinte y piaite huivejese. Lucas capítulo 20. Jesús pu acá. Apetein ara, Jesús ombo ella veje tan guacuera peñanderuetero gaguasupe, jaomo jeracuabo pe evangelio, oñembo ya jendape pa iru villacuera, umicuatia jaijara ja anciano cuera, jaoñe e Jesús di veje ibo. Eren orebe, baisa guapu acaru pípico orella popan de milagro cuera, tenapamaba pa omen debe copu acacoba. Upero, Jesús je i chupe cuera. Se voy a poranducera apetein ba EPM. Pesembo jovaira epe, Juan Bautismo pico ivaga huyogua tenapa kuimba e huyoguante. Ha ecuera oñemongueta oñondive ha jei. Ya eno ivaga huyoguaja ha eje ita. Ba ereje pico nape hueroviai isupe. Ha ya eno kuimba e huyoguaja. Nyandere tan guacuera nyande yucata itape. Isupe cuera nguana Juan Bautista petein profeta. Ha jei jikuai jesupe. Doro ikuai mamo guapa. Jesu jei isupe cuera. Upeisaram, senda emo aya VIPM, ba isa guapu akarubipa, se ayapo paumi milagro. Upero, Jesu omombe ujetan guacuera pe coñe embo yo Jacoba. Peteiku imbae oño tije taparral, hoy purukaje pire umi oñangare coseba pe parral tireje, ha ojo hi arejanguate tambuepe. Umi nimono o aracuera rire, pe parral tijara omondoje imbiwaipe imbaere puinapiari. Umi parraltiñangare cojaracatu, oinupape parraltillarar en biwaipe ja omosei chupe ponandi, upero pe parraltillara ombu ambueje en biwaipe, covape oya hoja oinuparire omose avei y chupe ponandi, upero pe parraltillara ombu ambueje en biwaipe, covape oinupave y jicuaija omosei chupe ponandi, upe maramo pe parraltillara jei, va epa ayapota, amondota será u ajai juvevape. Y catúningo o momba e isupe jecuai. Umi parral tenian gareco jara o jesabo isupe. Oye pui amonguetaja je i. Covaningo ko ivu yarana. Pe yuya yuka isupe. Ha ko ivu kova o buitata nian den baeranamo. Ha ombo turiri jecuai isupe pe parral te o kagoto ha o yuka isupe. Ba epa o yapota pe parral te yara. Ha e o uva ena ha o hundi pa vaena. Umi parral tenian gareco jara pe. Ha ome eva na i parral te ambu etere kuape. Umi ojenduba jei. Anite ikomba ekoba o yehun. Jesucatu o maeje secuera ja jei. Ba epa jeise umi ñe'e o yehaiba ñanderuete kuatia ñe'eme. Peitaguasu Jesucristo o mi oga mopu ajara o mombova kwe oñe moima ogara kwa esquina ramo. Aji ariña deruete o mopu ajoga pe baje y se iglesia. Oi meraeva ari jo aro peita o jikapa vaina. A peita jo aro ari katuete iku ipa vaina. Y ya pico Israel guacuérape o meerro maretaru bishape impuesto. Jaomi cuatiañe eja y jara japa iru bishacuera oñeja a o apresa janua jesupe upepete boi. O jesakua agui jesecuera, jesu je hija huepeñe en boyoya, o que jujeitereika tu jetan guacuera gui o yeyoko jikuay. Upevare o moñu jajangua jesupe, o mondo jendape y piragüecuera, o mangue aba, o yapisaka porá jangua o paite iñe ereje, jaumía tobamokoi rejeve, jaumía tobamokoi rejeve, o yerureguá u jesupe, o jecombo e jangua y chupecuera, o meekua jangua jesupe iñe eteeru pimburu visacuera pope. Upevare umi piragüeo por andu jesupe. Boejara, roikuan ingoreñe eja, reporombo eja jecoitepe, janeremomba eja ubu ari guacuerape, reporombo e ubei jecope ñanderu etera pere. Oreparo me ema era impuesto roma retan ubixape, tenapana janiri. Jesu oñandu cuacatu o moñu jasejai xupe iñe en bojo bairupi, upevare je i xupecuera. Pejeza uka sebe petei moneda, ao por andu mavara angapico upeo iba jese. Ha ba epa o jehai ko moneda kobare. Ha ekuera un bojo bai. Pe moneda ere geningo o in Roma rubixara anga, hai jere kuevo o jehai jera. Upe maramo jesu je i isupekuera. Ai pono, pe me e Roma reta rubixa guasu inba ete eva, ha aveña deruetepe inba ete eva. Handika tuyo y tijico ai jesu pe inyujame, o pava veren ondepe, ha o jesaramo ite inyen bojo baireje, o kiririn bajico ai. Ha umisa duce o cuera o nguaje abeí, ha e cuera o imoaba umi o manoma va e cue araca e veno ñe mongo ve yeweja, o porandú abeí jesupe ja jeí. Boejara, Moisés o jayucañan debe cuatiañe eme, o manora mo peteíco imbae o mendaba e cue, ha uputaita ira une, y tibira to mendaje imbire coreje. Ha toñe moñare y tike irarera pe, anijangua y tike irarera o parei Israel retame. Oikoba ekue ningo orea putepe siete o yorubu. Upete non debe gua o menda, ha o manoita ira une. Ha upe moko inha o menda jimbereko kwereje, ha o manoa vei ita ira une. Upei, upe mbo hapuja o menda jese. Ha upe isha vei umi ambue irundube jembuba. O pava ve o manoka tu ita ira une, ipa jape o manoa vei upe kuñakarai. Mabaren birekota piko jae oñemo ingobe yebuja arape. Umi siete o menda maba ekue upe kuñakaraire. Jesucatu ombojobai y supecuera. Debe ariguacuera, omendaja o momenda, umi oye huerecotaramo, jecopotivaramo ja, ojupititaba, gendanguape ambue ara atiguasupe, no mendamo ay, ni no ñe momendamo ay. Jaecuera, dica tu veima o mano oicota, ángel huecuera isa. Jaupitata ñanderuetera y jarayite éramo. Jaecuera ningope, jacobe llevira y jarayicuera. Moisés hei cuatiani eme, umio manoma vacue, oñemoingo veje vitaha, ha e oye yujura moguareñan deruetendive, upe yukeri oinha huepe, ha upe peñanderuete hei, seningo Abraham, Isaac, ha Jacob yara. Yanderueteningo, daha eivoi o manoba vacue yara, oikove va yara uvei, opava ve oikova vaena, y supenguara. Umi cuatia jaijara hei jesupe. Rembojo vaipona y supecuera. Upe ara upeva guive, no poranduvei jikuai mba eve jesupe. Mavara upiko Jesucristo. Upero jesu o porandu y supecuera. Ba eisa piko oye e Cristo, davira uja. Daviboiningo je i salmo cuatiani eme, yanderu eteje i boise yarape, e guapuse acatuape. Se amoime ve dereje i ya e uvape de powupe. Upeisa David je i Jesucristo reje, ja e i yaraja. Jaje tan huacuera o genduponá jesu je ino gemimbo ecuérape. Peñeñangare coque cuatía jai jaragui, jai cuera o guataba a oponaitere jebe. Au jai ju oñemo maiteíramo oñejun haitigui veta perupi. Au guapisepe guapijá tenon debe guapeñanderu eterógape. Ja aveipe acame gua guapijá mesacuera oñe convidáramo y supecuera caruguasupe. O mondao mi viuda aroga, ja oporombo tabu janua oñembo epucuestejicuay. Ko amape oye javira pojiveva era peñe boyovaqueja árabe. Lucas capítulo 21. Petei viuda o me emi shimi pirapireña en deruetero gaguasupe. Jesús o ma e boje tanguacuera imba eretabareje o me e llave y pirapire iglesia cajape. Upei o je llave y petei viuda imboria juetebape o moi llave mocoi moneda y michete beba iglesia cajape. Upero Jesús je i. Añete jape ja EPM o viuda cova o moi jeta y te ve o pavadewi o pa o mi ambuecuera o me ente jembuiva guivei supecuera. Cova catu o moimba o guerecova guivei o paite jembi ure pinami. Jesús je iñan deruetero gaguasú o yeitú baraja. Ja Jesús yerecuevo o injeta umi oñembuatiba ja iyapitegui o in umi je iba. Pe mañanan deruetero gaguasú reje y ditai poraite ja o yeguapá y ariguame embuje pretewipe. Jesús catu ombojobá y chupecuera. O majeta petén ara o paco amba epe jesaba peina o yeitipava era y yitacuera yepe doputamo ay oyo ari. Upe maramo o porandújico ay Jesupe. Araka epa ko amba e oikota. Hamba e sawa señal pa oye juta oikora monguara. Ka Jesu ombo jobai. Sake, peñeñangare kopona ke anihangwa peñen botavu. Heta ouva en agua userirape. Jaje ita, chaningo pe Cristo, haumi arapaja o wajema. Anite ipe moyui supecuera ja anipe wero viaje iba wive PM. Pejendura moñuna inongwera. Aumite tangua oñe moiva jetaru visate ereje, ani peñe mondi, opaco amba eningo, oye jura e vaina, ne ira hueterio un wajeo mi ara pajaite. Upero, Jesús je i chupecuera. Tetanguera opu ata ojueje, apetente tanguasuambue tetanguasureje, oikon vaira uvirirui guasuete, ajeta tetame oita ni embuajija ba asivai o ni embuasaitaba o jobo. Oita ni mondilleteja te sauca jaguasú o yeji saucata ara y batereje. Co amba ecova o yejupambo uvecatu a ecuera penemuñata ni anderbetero gargepipe yepe. A penemongueta e viracua ope cárcelpe. A ecuera pendeguera jata de tarubizaja burubiza cuera rendape. A pepe jasa asivaina serera de jejape. Co amba ecoaba. O pita PM Guaná, va este sauca ja señal aramo. Pemo inge ponaca tu co amba e pende pui apipe, anijangua pende pui api pende ni enareje pelletaba burubisa cuera en donde pe. Se buinigo a me eta PM aranduja umiñe e pe pelleva enaba. A pe arandu se a me etaba PM, pendereje ella e uva, dicatui oñimoíjese. Penderuja pende sillepe, a penderique e, pende pejengueja pende amigo a veí. Pende moita burubisa cuera pope, a oita pende apetewio mi oye yucataba. Getanda y ya eiva ina pendereje, serera de jejape. Peco japonake, pende acananguellepe, no ni jundire imo ay, pende paciencia rupi, pe salvaba ina penderecove. Pepe jesaramo tetambo igua, o mongora jerusalempe, peicuaata, y ni jundirá o majembotama. Upero mi oiva judá, departamento petocaní cerro cuerape. Jaumi oiva petaba guasurge pipe tosembau pewi. Jaumi oiva guiveñume. Anite y oike Jerusalén rige pipe. Koa ara yejavira oikota. Oye jupajangua o mi profecía. Oye jaima vacue guiveñan de ruete guatiani eme. Angai o mi cuñaje guasuba. Jaumi o mocambuva o mi árape. Oiva na puyangue coitu isaba evi apere. Aposi guasuco Israel eretame. Jajeta y terei oye yucata que se pucura en bepe, ambue cuera oye huera jata yepocua pipe o paitete tanguerape. A Jerusalén o pitata ambuete tanguera bobipe, oñen botipe ve o pape ve, o mi arañan deruete, o me ema vacue y supecuera. Va epa oye juta Jesús oye viva en aja arape. Upero, oye jesaba en ate saucaja, señal cuarajilla suja yacita tareje, jaevi apere oñen muasaita o jovo. Que je guasú tetanguera apuitepe, pe guasú y posietewi, jetai pu amanota, o que je wi, umimba evaí, o ja anota va, oye jujanguaja ara y vaga pegua, pu acacuera oye tibro joata, upe maramo, oye jechata y vi ariguara y, o uva jina petei araire, y pu acaguasú jaje coya ya y pare jebe, oye punuvo oye juco amba eco ava, pe vi acatu, japene acanapu a, on guajembo tama wipen de salvación. A Jesús, o mombe ui supecuera peteine en boyoya, pe ma epe higo ivirareje, a opaite ivirareje, pe jesaramo jokija, pe cua ponake, o mojembo tama pe araca tu verano. Upe isabe ipe epe jesaro o yehu o paco amba e, peikuaha que ñanderuetere tanguasu oikopotamaha. Añete jape seja EPM. Doasamo en ja Abraham ni moñanguera. Oikopape veko amba eko aba. Pe ara ibate. Hako ibi ojasapa vaira. Se ni eka tu doja sai vaira araka ebe. Pe ñanyangare koke ani hangua. Pe mbopo jai pende pu apu vicio ka upe. Tera pe je pu apu penderembi unareje. Hape jano ure pe ara peba. Jo asa pu apende ari pete iño jaisa. Aka tu ete Ongwa heva inape arapeva opavaveguana, oikova guiveko evi apere. Peikoku guardia pujaregua oiko jaisa, pe mangi aponavo, pe maña aponavo opaitemba ere pendejerere ojehuva guive. Pe nyembo epe inape penembare tehangua, ha ani hangua jo apa aveiko amba e outa pende ari, haikatu hangua pe nyembo u, pe evi ariguara uro vakere nondepe. Jesu oporombo e arakue pe nyanderuetero gaguasupe, Hapujarekuepe ojo pitape cerro oñejenoiba cerro olivotupe. Ja jesure tanguacuera o upaco e yubo ñanderuetero gaguasupe o genduye vijangua y supe. Lucas capítulo 22. Pa iru bishacuera jacuatia jaijara o yucase jesupe. Ha un guajembotama pe arete guasu oye ujape pan oye yapova ecue levadura ire. Jeraba avei pascua arete guasu. Japa iru bishakuera jacuatia jaijara oñe jaamba oje kamba eisha paikatu o yuka jesupe. O kujuye katu jeta en guacuera gui. Satanás katu oike judas pia pupe. Jeraba avei iscariote. Ja eningo avei petein jesure mimbo e umidose apitepe. Upevare judas ojopa iru bishakuera jamburu bishakuera rendape. Ja omombe ui shupecuera ba eisha paja eikatu omoin jesupe y popecuera. Habi apope oñomoipe teñe eme ome ejangua Judas pepirapire. Ha Judas oje saucai chupecuera petenda o apresa jangua jesupe ambue juda uacuera oikua une. Ha un guajepe ara oye yuca jangua pe obesara ype pascua aretepe guanatena pe arete oye ujape pan oye yapoba levadura une. Upevare Jesu o mondo Pedro ja Juanpe aje y chupecuera. Tapejope en bosaco ype pascua rembi uya ujangua. Jaecuera o porandú y chupe. Jamo o pandere y pota, orero mbosaco y janguape pascua. Ja Jesús je y chupecuera. Anga pequevo petaba, peyujuta peteín cuimba e o guerajaba peteín cambusí, urejebe. Tapejoja pecueri, apequeave y peoga jae oiqueta jape. Apeye peoga yarape, boejara, je ucandebe. Moopo y me pecotí, ja ujangua seremimbo ecueran dive pe pascua rembi u. Ha e ojaisaukata pe me peteiko tiwasu iwate o imbahame yeguapujangua hau pepe pembosako ipañan deben wana pe pascua rembi u. Ojo jikuai hao yujupa jesuje y jagueya y chupecuera hau pepe teo mbosako ipe pascua. Hao nguajera mope ora jesu o guapuje mimboecuera andive mesape jaje y chupecuera. Se pui aitegui veningo, ha usepen endiveko pascua amanon bolve, se voija EPM. Da umo aveitaha, kovawe, ha ujevu pevepen endiveñan deruetere tawasupe. Upero, Jesu ojapujupe vaso, ha o agradecerire, o me eje mimbo ekuera peje ibo. Koina, pe ujoai suwi, se voija EPM, da umo aveitaha parra rikwe, o upe veñan deruetere tawasupe. Ha o yapujupe pam, ha o agradeceriré, o ipeje a, ha o me en yupecuera je ibo. Koba ningo serete, oñe me etaba pendereje, pe yapuke koisa, pe ne mandu a janua sereje. Ho uparire jikua ipe pan, jesu o yapujua ve ipe vaso ja je i. Kobaso koba ningo, pe nyembo pu apetein, jiku puti puahu, ivi ariguacueran dive, ha upevare, oñe jeva ira siro gui o pavaveguana, o paisabo. Pese pu a jovajara o traicionaba pocatú, o injina sendive come sacóvape. Añete japepe, ivu ariguara upe, o yejupata y yajagüeisa y supenguana, o paisabo, angaipe cuimba e, o ipu a jovrita va y supe. Jajemimbo ecuera, o ñepinu o porandú o yupe, mava pico a ipomba e o yapotaba. Ja o ñepinu o ñe en yoapi o ñondive, mava pico y yapitepe upe tu isabeba, upero jesuje y supecuera. Umite taruvisa, oñemomba eje tanguacuera reje. Jaumio yo puva je tanguacuera pe oipotaja ecuera. Je i supecuera. Va epona apojaraja. Pende apitepe catu. Daupeisa y vaina. Upe tuisa beba toico imita beba isa. Japemburuvisa toico tembiguaisa. Mava pa peito y sabeva, peo guapuva me sape o caruhanwa terapa, upeo serviva y supe, daja epa upe o guapuva me sape, se ningo aikuave ipende apetepe peteinte en biwairamo, pe ningo peputasen dive, hace moinu o paite se pu ana aya bebe, upevare, se ame epe me peteinte tawasu servete o me hanweisa aveisebe, pe, pecaru, hape uhanwa se mesa seretawasupe, hape guapuva en agua pujawasu ari, Seretanguasupe, pembo jovo ke hanwa mi 12 Israel tribupe. Jesús y Pedro peja e un boto betaja o negataja y chupe. Simón, Simón, ya que Satanás ojirure mañan deruetepe, penderejeja e ikatuhanwa, penembokusu, oniembokusu jaisa pe trigo irupeme. Seca tu ajirure manderejé, ani hanwan de jirovia opa. Pedro katuje y Jesupe. Se yara, si ningo aime aja hanguaisa nendive ibira kwa ope, cárcel pe, ha amano hanguan nendive yepebe. Jesús katuje y ishupe. Saque Pedro, pegayo sapuca imbove copujare covape, desembotoveta maja, boja puyevu, jaereta, senda y kwa ishupe. Ja Jesús o porandu ishupe cuera. Se pomondora moguare bosa un, pirapire un, ja zapatilla un epico, pejasa acetera. Caja e cuera ombojovai. Nahaniri, araka ebe. Upero, Jesús he ishu pecuera. Ko angagatu seha EPM, pei vosava to weraja y vosa, ha pei pirapireva to weraja y pirapire, ha pe weraja ima katu petein que se puku katu to vendei poncho, ha to yogua petein que se puku. Pe ara pajaji anwima. Se voy ha ema PM, oye jupavana opaitemba e, oye eva guive sere genian deruete kuatiane M, te cove vai apitepe oye yuhu y chupe, o paitemba e oye eva guive sereje, oiko pata magina. Upero gemimbo ecuera ge i chupe. Oreyara, peina ape, mokoi que sepuku. Ja Jesús ge i chupe cuera. O valema. Ja oseo jojangua oye pokua jaisha, pecerro olivotupe, ja gemimbo ecuera o moiru y chupe. Ja Jesús o nguajevo upepe, ge i gemimbo ecuera pe. Peñimbo e ani hanguape a onwa he llave peje pu ara a. Upero Jesús oñembo mombiru y shuguicuera 40 metros rupi. Ja oñesu oñembo e hangua ja je i. Seru, ripotaro, embojasa se jehuico vaso cova. O paisabo ani oikope se aipotaba. Deren bipotau veito oiko. Petei ángel o uvaga gui umombarete hangua y shupe. Jesús o que jeve o jovo oñembo e jatave ja je aitu gui shautukubure. Jesús opu a oñembo e jawi, o ujemimbo e cuera rendape, ha oyuhu y chupe cuera o quepa oñembo a sigui. Upe maro, Jesús je i chupe cuera. Ba ere jepico pe que peina, pepu a, ha peñembo e, anijan mape a, jepu ana ame. Ja Jesús oñe ero weterijina, Judas, petei umidose Jesús remimbo e cuera apitegui, onguaje petei atutu y chamibare jebe, ja ja e oñembo ya Jesús rendape, ha ojetu y chupe. Jesús katu oporandu y chupe. De Judas, peteñe jetume pico, reipe ayo y vi traiciona y vi arribar ype. Ja umio iba Jesús yerere o jesabo umimba eo yehuva jina oporandu y chupe je ibo. Ore yara, leipotapico ore lo poro kutupa que se pucupe. Ha peteín gemimbo e oikutupe pa iguasure en biwaipe, ha oikuti oinambia katua. Ha jesu ombojovai chupecuera ha jei. Peje ya, ko ape vente. Upei opokopete en biwainambire ha omongwerai chupe. Upero jesu je iumi pa irubishacuerape, nyanderueteroga tajashicuerape, ha umikarai ancianocuerape, o uva ekue o apresahanguai chupe. Pe apresahanguá y samondajá pe pese ningo que se pucuja y virare jeve se apresahanguá. Meme arape ningo aime vacue penendiveñan de ruetero aguasupe. Janda pende po yairi vacue sereje. Ko oracova catú. Penemba e japitumbuimba e. Pedro mbotobe jesupe. Upero o apresajico ay jesupe jaogueraja y chupe o moingejanguá pa iguasurógape. Pedro catú ojomon buriguide japecueri. Jaecuera catú o yatapupe corapumbutepe. Ha oguapuji kwai petatayere cuevo, ha Pedro oguapu aveilla putepecuera. Peteite en biguay cuñaba o mañaporabo Pedro reje, ha eoguapu yaveilla putepe oyepe ejangua, jei. Coba ningo ikuri, jesun dive avei. Pedro katu omboto veja jei. Dete en biguay cuñaba, senda y kwai y supe. aremi verire ambuete en biguay oje xavo Pedro PGI. Deningo peteín jese guacuera abei. Pedro catu omboto vellevija GI. Xenda ja eipe cuimba endere y moaba. Ja ojasarire peteín orarupi ambueve GI. Añete jape, coba ningo oin curí abei jesundive. Ja ewe abei peteín galilea gua. Pedro catu ombojobai y xupeja GI. De cuimba e, dai coaai pende ereba. Upe vove Pedro oñe e llave hueterite galio sapucai. Ja Jesu o yerevo o mae Pedro reje. Upero ae Pedro y mandu a Jesu ñe en huereje, ja eje iba e cue y xupe. Ange pujare pe galio sapucai bove, de sem botoveta ma boja pujeve. Ja Pedro o se o cape o yaje o soro janua. Ja umi cuimba e catu oñangarecova Jesu reje, oñe embojoruje seja o inupa y xupe. Oje sa yo cuaja o porandú y xupe. Erena, maban en upana e. Ja jetamba e baije y xupe ñe embojor jape. Co embarire, oñe embuatú umi caraí anciano cuera, pa iru villacuera ja umi cuatia jaijara, ja oguera ja jesupe oñe embuatú jape umi 70 Israel anciano, ombo yo va quejanua jesupe. Ja je ijicua y jesupe. Deja eno añete jape pe Cristo, erena oreve. Jesu catu je y xupe cuera. Ja ero PM. Da pe güero viamo ay. Hacia por andura mo PM, pe da pe mbojo vamo ay a vei. Ko anga wive pe viari wara u o wapita nyanderuete ipu akapava akatua pe. Uperamo he ipa joa hikwai. Depiko anyete nyanderuetera u. Ha Jesu ombojo vai xupecuera. He, seja e. Upemaramo he ipa hikwai. Ba epiko nyeko temeve i juru wivoiña gentupama na te kotevei ambuete sejarereje. Lucas capítulo 23. Jesú Pilato renondepe. Opu ambaji kuai umi iyatuba ekue ha ogueraja Jesupe mburubisha Pilato rendape. Ha oñe punu omo iba ijanguaji kuai Jesupe mburubisha Pilato renondepe je ibo. Lo yujuningo ombo iba ñanereta. Ha eje i norome iba en aja impuesto Roma netarubisha guasupe. Ha je i abei iyeje ha eja pe Cristo. Israel retaru bishawasu. Upevo Pilato porandu Jesu peje ibo. Depico Judá retaru bisha. Ja Jesu ombojobai. He, seja e. Upeno Pilato jeipa iru bishakuera ja umiyatubape. Bae bishawan bae bae ningonda yujuiko kuin bae kobareje. Ja ekuera jei Pilato pe. Ja e oipota opaite Israel guakuera oñi moi Roma retaru bishawasureje. Oñi puruma Galilea guive onguajeme be Judea pebe. Pilato o genduvo peva o porandú Jesupe. De pico peteín Galilea igua. Ja oicoavo Jesu oico jagüe Galilea pe, o mondó y supe Herodes pe Galilea departamento rubixape, o nguajema va a veí Jerusalén pe arete guasupe nguana. Herodes o jexabo Jesupe o viaite, el magui beboí o jexase y supe, o gendu jagüere jetamba e jesureje, ja ojaano Jesu o yapotajá peteín milagro genondepe. Herodes o porandú jetamba e jesupe. Jesu catu non bojobai etemba e vei xupe. Upepe oñembuatú abei pa iru bixacuera, jacuatia jaijara, omo iba i janua jesupe Herodes renondepe. Upevare Herodes y soldado cuerandive, do yapoi i xupemba e veramo, ja oñembojori janua jesure, omonde jesepe tei ao o yegua ja o verapava, ja omondo llevu i xupe Pilato rendape. Jape araguive, Herodes a Pilato oikopona llevu oñondive, pe ara pe bamboive oikobaiba ecue oñondive. Peempe guerucherenda pe cocuimba e jape yeja e umba y jape nereta, jape ipota se ha condena y supe, se catunda yujuy jecobe pemba ebe iba iba a yuca y cajangua y supe, Herodes yependo yujuy jecemba ebe iba iba, ja ombo u llevu y supe serendape, upe bare ainu paucatante y supe, ja upe apoita y subi. Pe arete guasupas cua yaveningo oye poqua oye poipe tein viracua o cárcel pe guagui, upe maramote tan guacuera o sapuca y yoaje ibo. Eyuca ucaje supe, hay poyoreve barrabasui. Co barrabas oye apresaba eque oye moi jaguere tetarubisare ja oporu yuca jaguere. Pilato oye ejevica tu juda y guacuera pe ja e opoisegui chupecuera jesugui. A escuera catu osapucai jatabe je ibo. Hemos engo curusure, hemos engo curusure. Ha ekatu oñe embo japija llevu y supecuera je ibo. Ba esa wamba eva epico ko oya pora e. Se ningonda yujuimba eve iba iba jese ayukauka hangua y supe. Ainu paukata y supe jaupe y apoita y suwe. Ha ekuera katu sapuka y pope oyerure jata llevu y llevu. Oñe moza ingo hangua jesupe curusure. Ha ipajape y puaka jese. Upe maramo Pilato o monei o yuka uka hangua jesupe ha opo i uka barrabaswi. Oñe moingema baekwe vira kwa ope, oñe moi jaguere te tarubisare ha oporo yuka jaguere. Upe isha Pilato o yapopa jaekwera o yerureba, ha ome e jesupe y popekwera o yuka uka hangua kurusure. Oye gueraja jesupe oñe moza ingo hangua kurusure. Ha oye gueraja jesupe oñe moza ingo hangua kurusure, Hatapere o yapuhu Simón sirenegua, y cocuegui o uva, o gueraja janua Jesú curusu japuqueri. Hetate tan guacuera, ojo Jesura puqueri, jaoñembiasu guillajeojape, oñeñupa y puti ateepe, Jesú catu oñemboyerevo, jei y chupecuera. Pe Jerusalén da icuera, ali pendera seisere je, pendera se uvei, pende yejeja pende membuquera reje, o majeta ningo pe ara, oye eta jape, o ve aite ningo umi cuña y membu ufaja, umi opromo cambo uvaque, uperamo, oñe ponuta jecuaje y cerro cuerape, pe a ore arija, umi ve ateguasupe, ore yajo i, oye jura moco, ba eva y cova y vira jocuvare. Ba isawamba evayete veva pico oye juva naomi ivira pirureje. Oye gueraja vei jesundi ve mocoin oporo yucaba ecue oye moza ingo hangua jendive. Ha onguajevo petenda jeraba acangue, ha onguajevo petenda jeraba acangue, o moza ingo jicua imbo japiveva pe, jesu imbutepe, ha petein oporo yucaba ecue jesu acatuape, ha peambue y yasupe. Jesu catuje i. Seru, es perdonai su pecuera. Tu escuai ningo peo ya pova. Ha oñon boya o jangua Jesu aoreje umi soldado oitipo a. Israel guacuera o maña Jesureje imburu bisacuera catu oñen bojoruje seje ibo. Ambue cuera peo salva, toye salvana ja ea vei ja enamo añete jape pe Cristo, ñanderuete ye porabo pire. Umi soldado cuera oñen bojoruja vei Jesure, ja petein oñen boya Jesurendape ombo uca jangua y chupe vino jai, vinagre, ambue cuera jei. Deja eno añete jape judaguare tanubisa, eye salvan de yupe. Jesu acaari oye jaiba ecue, coba ningo juda e guarubisa. Japetein o poro yucaba ecue ja oñe moza ingoba Jesu quere, oñe ere ite avei y chupe jeibo. Deramo pe Cristo, eye salvana jaorebe avei. Iñinuka tu okonoi y chupe jeibo. Dereku jay pico ñanderu ete huire y mera moyepe avei, coye javira coba po huipe. Ñande ningo ya juputu je cope ñande castigo, ñamono onte ñanderembia po baikue, coba catu ndo ya poimba ede iba iba. Jaupei je ije supe. Jesu, ne mandu a mina xerejere yuove anganere tangua supe. Ja Jesu ombo jovai y chupe. Añete jape seja endeve, co arakova peren meta sendive paraísope. Ha iñi putumba asa ye pute huive ka aru pute pebe. Ha kuaraju iñi putumba, ha oin petei a osa ingo pukuñan deru etero gaguasu, ombo ya ova pe koty guasu ombo ikeva pa ikuera pe, ha pe ambue koty oñe ombo ikeva pa iguasu pe nguarante, ha pe a osa ingo puku osoro imbutepe. Ha sapuka ipope Jesu jei. Seru, despope, amo is espíritu. Ha jei pavo koñe ekova, ha eomano. Jape soldado rubisao jesavo o paiteco amba e o yehuba ecue, o momba e guasuñan de ruetepe jajei. Añete jape co cuimba eco aje co poraba ecue, jao che yucaucarei. Ja umite tan gua o iba guive upepe, o mañambavo umimba e o yehuba reje, ñembe a su pope o ñeinupa y piti a jao yevi yo a Jerusalempe. O paite umi oikoaba guive y chupe, momburimi guive o ma epona o paitemba e o yehuba re. Jaja se yo a jicuay, jendive cuera avei umicuña caraí o moinuba y chupe Galilea huive. Peteico imba e, jiraba José, oicoba avei umi 70 anciano apitepe, jaome acaba jicuay pa iguasundive, Israel retame Roma iguacuera po huipe, co José coba ningo peteico imba e y aponaba jaje copotiva. Jae petei arimatea igua, ja ojaanova jina ñanderu etere tanguasú o ujangua, Haendo yujuporai ambue anciano ombo yova que jaguere jesupe oye yuca jangua jaupe varenome ei avei iñee y voto y chupecuera jae oñemoi uvei jesecuera. Co José cova ojo pilatorendape jaoyerure y chupe jesurete cuereje. Jae ombo hueye jesurete cue y curusugui jaoñuaje te cue petein sábaname jaomoi petein itaguasupe sepultura yurupe oye yo oramova janoñeñote y jaguepe abavepe hueteri. Jaopá con Baecova o Yehú Viernes Santo Árape. Jaomí cuñacaraí o uva ecue Jesundi de Galilea Guibé. Ojo jicuay José Rapicueri o Jesajanguan Baeishaguate Vipepa, Sepultura Pepa, o Ñeñotita Jesupe. Jaoyeviriré Jógape, Ombosaco y jicuay Baeria Cuapona, o Ipuchijanguan Jesurete Cuereje, Domingo Árape Nguana. Pe sábado catú, o Putu Ujicuay Moisés Rembia Poucapuje y Jaisha. Lucas capítulo 24. Ñanderuete o moingo vellevu jesupe. Pe semana ara petein jape, domingo pe, co e yuvo o mi cuñao jo jesu o ñeño tijagüepe, ja o gueraja gendive cuera imba erina cuapora, ombo saco iba ecue. Ja o nguajevo petivupe, jesu rete cue o ñeño tijagüepe, o ñembo quema peita guasu petivugui, ja itivu inandi. Ja o ike jicuay peita cuaguasupe, Jando yujuvei ñande yara jesurete cue, jañe mondo hipope o pitajicuay, upe boveo ñembo yajendape, mocoico imbae y yaomimbipávape, jacujuyepope y tindujicuay ubure, upero umimocoico imbaeo porandu y chupecuera. Va eres jepicope jecape oicobeba o manova puitepe, jesunda y polivei macoape, oicobe yebuma, pene mandu akena, peja eje iba ecuere GPM, oicora moguare hueteripen de puitepe Galilea departamento pe, ja eje imi, pebu ariguara u, o aba enacuimba eña ñapope, ja omosa ingota jecua y supe curusure, ja moja pu araride, ja e oicobe yebuita. Ja ja ecuera y mandu aine en guerareje. Ja oye vivo jicuay Jesu o ñeño tijagüegui, o mombe upa jicuay o yehuva ecue umi once gemimbo ecuerape, ja ambu ecuerape avei. María Magdalena, Juana, ja María, Santiago sí, ja ambu ebe o iba ecue gendivecuera, o mombe upaba ecueco amba e Jesu remimbo ecuerape. Jesu remimbo ecuerape catu, co amba e o yoguá y tarobabañe eme, jando güero viai jicuay y chupecuera. Pedro katu opu aja oñani Jesu tibupebe. Ja oya ubimirire o jesape sábana añoiteo pitaba ubire, upero oyevu oiko jape, ja o jesara moiteo jovo pe oyehuba ekue. Mokoi jesure mimbo e ojo ema uspe. Ja mokoi ambue jesure mimbo e, o guatao jovo Jerusalén guipetaba i ema uspebe, o pitaba dos legua Jerusalén gui. Ja ekuera o guataya ve oñemongeta o pao mimba e oyehuba ekuereje. Ja oñe mongeta ya ve ojo bo oñondive, Jesu boi oñembo ya jendape, ja ojo jendive cuera. Oye yo conte catu jesa cuera, ani jangua o jesa cuaa y supe. Upero Jesu o porandu y supe cuera. Ba épico peñe mongeta pe jovo pendera pere. Ja opita jicuay jañembo asipope o mañajese, ja pete injera ba Cleofas, je ije supe. De añón te picore y coge Jerusalempe, jandere jendui hueteri, umimba e o yehuva ecue, coa ara coabape. Upero Jesu o porandu y chupecuera. Va épico. Je iji cuay y chupe. Umimba e o yehuva ecue Jesu Nazaret guape. Jae ningo petei profeta, y milagro cuera jaeñe en guera rupi, o jesaucañan deruetepu acao paiteku imba eja cuña cuera renondepe, jandendere jendui picon va eisapa. Pa iru bisakuera jañanemburu bisakuera, ombo yo vaque y supeo moza ingo janua y supe curusure. Orero ja anova ecue, ja eo salvata ja Israelpe, ja oja samako an ambo ja pu ara ja eo yeyuka jagüe. Oinka tu mi cuña caraí ore apuitepe ore mondu y curí, umia ojo curico con ella ve y tibupe, jando yuju ve y majetecue, ja oye vivo je i oreve, oye je sauka jagüe y supe cuera angel cuera, je iba ecue y supe cuera Jesu oiko vellevi maja. Upero ore apitewi, ojo mi miku imba ekuera itibupe, jao yujupao mi kuña karaije ija weisaite oreve, y supe katundo jesai. Jesu katu jei y supecuera. Pepen de tabu, hapenen bewe tereipe güero viajangua o mi profeta je iba kue. Pe Cristo jasa asira eva ena, ko amba eja uperire ae oike jangua jeko o yayaipabape. Haupei oñipuru omuesa kapona hanguai supecuera Moisés cuive opaite profeta cuera pebe ojeisa ukaponavo opaitemba e ojejaiva cue Cristo rejeñan de luete cuatiañe eme. Haonguajevo upetaba ojo jape, Jesu ojapoku ojo betaramo guay shamomburive, haecuera katu ojokoi supeja jei. Epitana orendive, kaaru pututa maningo, koara opatama. Aiporo, Jesu oputa jendive cuera, jaja eo guapiramo jendive cuera mesape, Jesu ya pujipe pam, ha o agradeceriré ombo ya ope pan, ha o me ei chupecuera. Upevo vete, jesa cuera o yepe a, ha oi cuama ja eja Jesu. Upero, ha e o yei jesa cuera de nondewi. Ja je iji cuai o yupe. Nañan de pea pípico, ha e o ñe ea ya ñan debe tapere, ha o muesan capo na ya ve ñan debe, ñan dero ete cuati añe eme je iba. Ha upevo ve opu aja o yevuji kuai Jerusalempe, ha o yuju umi once jesure mimbo e oñembuatu ha ambue cuera oia vei jendive cuera, ha ko aba je ii chupe cuera. Añete jape, jesu iko ve yevuma, ha o yeje saukama Simón Pedro pe. Upero ko amo koi o mombe ua vei chupe cuera umimba e o yejuba e cueta pere, hamba e isha pa oikuaji kuai ichupe, ombo ya oya ve pepam. Ha ekuera oñe ea yagüeteriko amba e, Jesu boi oñe moi yabutepe jaje i chupecuera. Tapende pe aguapu. Ha ekuera katu oñe mondriete jakujye pope oimo ao jesajape te ipora. Jesu katu je i chupecuera. Ba erje pico peñe mondri, hamba epa peje pe amongi tapende pe apupe. Pe ma ese po, ha se pireje, se te voiningo. Pe poco ha pe ma ese deje. Pete impora dajo hoy ni naikangwei seca tu are como coiveva. He ipavo peva o he saukai supecuera ipo haipicuera. Do huero via paigueteri o vi aja ipiandui guijicuai oñondive upevare Jesu he i supecuera. Tape huere coipi comisimiten bi uja uhangua. Ha ome ejicuai pirambi supurepe genguemi ha ojapuji ipocuera gui ha jo upaje non de pecuera. Ha Jesu he i supecuera. Kovaningo umini e seja eva cuepe eme. Aimera mo gueteripe nendive, oi copava ena jecope o paite umimba e oye jaiva cuegui vesereje, enderu e teco atiañe eme, taja e Moisés en viapoca pecuera, profeta cuerape, tena salmo cuerape. Upero, Jesu oi coaucaje mimbo e cuerape, ba epa jeise umine e oye eva jese, nyanderu e teco atiañe eme, jaje i chupecuera. Oye jaivo iningo nyanderu e teco atiañe eme. Pe Cristo ojasa asiva enaja, ha oiko vellevita pe ara boja pejape o manoma vacuea petewi, ha oñe mojena cuava enaja o paite ivi arihuacuera netame oñe purugo Jerusalempe, o pavave, oñe mbuasi jangua o yapo vai jaguere, a Jesucristo renvía poponaru pi o injape perdón, a pe voy peicota te sajarilamo te tanguacuera penguana, ha upevara se voy pomondo ha servete promesa cuera penemo inumbata. Pepitaka tu Jerusalempe, onime MVPM, pepuacal vagawi. Ha Jesu o huerajai chupecuera Betania pebe, ha ojupi ipo, ha ojobasai chupecuera. Ha Jesu o jobasa ayai chupecuera, ha eojei yaputewi, ha ojejupi vagape. Ha gemimbo ecuera, o momba eguasurirei chupe o llevu Jerusalempe. Ha meme arape o iñanderuetero gaguasupe, o momba eguasujanguanyanderuetepe.